La Zona Cero. Y llegamos a la tertulia de las 4C, este clásico ya de la radio española. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo estás? Estás incesante, estás cumbre, ¿eh? Con tu peripecia brujeril. Bueno, sí, la verdad que cantidad de presentaciones, entrevistas, bueno, yo creo que es un tema que sí, sí, que llama mucho la atención y está teniendo su repercusión social. Sí. Hombre, en parte porque es un tema del que casi todo el mundo conoce algo, entonces claro, no es hablar de algo bastante desconocido, ¿no? Que eso siempre, sabes que suelen ser temas áridos. En este caso de la brujería, todo el mundo sabe algo, claro, y me preguntan además sobre los tópicos, ¿no? Que inciden bastante, la leyenda negra esa que ha tenido España, claro. O sea que no, estoy bastante satisfecho, no sé si eso después redundará en las ventas o no, pero desde luego, bueno, sí que estoy satisfecho porque hay eco social y periodístico. Que sea el público, ¿verdad? Que sea el público, efectivamente, una vez que uno publica el libro, después ya sabes que tiene vida propia, y ya son distintos avatares, distintos percances, y bueno, yo ya me doy por satisfecho con el libro que he escrito y con la repercusión que está teniendo. Bueno, pues ya termina esa promoción para dar paso a la siguiente, que es la de Secretos Medievales, que ya diríamos. Sí, exactamente. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, estupendamente. Bueno, te veo ahí muy muy intrigado leyendo algunas cosas sobre la guerra de la independencia, también eso va bien, ¿no? Sí, la verdad es que ha comenzado bien, sí, estoy contento en principio. Pero bueno, muy buenas críticas ha recibido el, bueno, a ver si sigue. El libro. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas noches. Hostigado, como siempre, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tal estás llevando el mes de marzo? Bueno, bien, bien. ¿Eh? La verdad que bien, también con muchas presentaciones, muchas cosas de promoción. El día de arriba, mañana, ¿no? De arriba abajo, exacto, intentando a ver si soy capaz yo también de llegar. Eres el Nostradamus ahora mismo, del siglo XXI. Sí, lo que ocurre que ojo, que no lo hago en función de profecías, sino en función de prospecciones respecto a lo, claro, que conocemos hoy, y anticipar, no anticipar, sino dibujar un poquito las tendencias que tiene el ser humano. ¿Te han dado ya algún palo? Todavía no. Estás extrañado, ¿no? Estoy extrañado. Yo recuerdo que cuando, pues, el que fue casi, digamos, mi primer libro importante, que fue publicado en septiembre del 2001. El código, ¿no? El código secreto. El código secreto, sí. Tardaba en llegar el primer palo, sí, y cuando llegó, pues, quienes lo hicieron lograron casi retirar el libro del mercado. Bueno, así pues que, tú estás acostumbrado, bueno, es un hombre bregado, ¿verdad? Sí. Pero bueno, uno es más fuerte entonces que ahora, ¿no? Sí. Y bueno, pues si alguno quiere dar palos, es extraordinario dar palos y hacer críticas, ¿no? Eso me parece fantástico, el mundo está abierto a eso. Exacto, lo importante es que nos podamos sobreponer a los acontecimientos. Sí, ¿eh? Y lo importante es que se haga con respeto, con insultos, no con falsedades, como se hizo en aquella ocasión, ¿no? Bueno, pues entramos en tertulia y, por supuesto, Bruno, un año después tenemos que acordarnos de él, ¿verdad? ¿Cómo de, no? De Fernando Jiménez de Losa. Ya ha pasado un año. La verdad es que parece mentira, y aquí todos los tópicos pues son otra vez válidos, ¿no? Lo rápido que pasa el tiempo, lo rapidísimo. Que son 365 días, tal día como hoy, en muy poquitas horas, nos dejaba Fernando Jiménez del Oso. Íbamos a despedirlo a un tanatorio que, sí, hoy, por otra desgracia de una personalidad muy importante del mundo del arte de este país, Rocío, una enfermedad, claro, muy parecida. En ese mismo tanatorio fuimos a despedir a Fernando, a darle el último adiós y a empezar a recordarlo teniéndolo muy presente. Yo creo que por lo menos después de un año, todos quienes le conocimos, quienes estuvimos con él, quienes hemos conocido su trabajo, lo hemos tenido siempre muy presente, y sus deseos, todo aquello que él pidió que se siguiera haciendo, todo aquello que él hubiera hecho de determinado modo, en cierto modo se ha seguido haciendo, y creo que estaría contento y estará seguramente contento de ver cómo sus productos, su gente, su entorno le ha recordado durante todo este tiempo. Desde aquí nuestro recuerdo emocionado para Pilar, a la que espero ver muy muy pronto, sus hijos Fernando y Pablo, la redacción de Enigmas. ¿Cómo estáis viviendo estos días? Me imagino que hablando mucho de Fernando, ¿no? Sí, sorprendiéndonos sobre todo la fecha, ¿no? Casi la vorágine del día a día uno le lleva a no ser consciente en qué día vive hoy, ¿no? Y cuando hacemos una revista no estamos con nuestra mente en la fecha actual, ¿no? Sino que normalmente trabajamos siempre con 2 meses de adelanto, y eso hace que la desubicación temporal sea casi permanente. Uno, ahora mismo estamos trabajando en el mes de junio, ¿no? Cuando en la calle aún no ha llegado, o está llegando en estas horas, el número del mes de abril. Y trabajamos con mucha antelación, y de repente descubrimos que efectivamente que ya ha pasado un año, han pasado 12 números desde aquel en el que él ocupó toda la portada, el hombre que nos hizo soñar, y yo creo que estaría contento porque el producto, su revista, su hijo, su magazine, ha continuado fiel a la filosofía, ha continuado como a él le hubiera gustado que continuara. Pese a las dudas de muchos, el escepticismo de no pocos, ahí está la revista y ahí continúa con ese director, fundador, presidente de honor de la revista que es y será siempre Fernando Jiménez del Oso, y con Lorenzo Fernández, que es de las personas, el actual director, de las personas que más compartió con él, que más querían a Fernando, siempre presente en cada paso que da. ¿De qué opinaría Fernando y con la energía que le dio Fernando en su momento? Sí, señor. Lorenzo lo ha hecho muy bien en este año. Muy buen trabajo por parte de Lorenzo, David. Y bueno, pues ahí están también los hijos de Jiménez del Oso, ¿verdad? En la revista. Ahí siguen Fernando y Pablo con secciones. O sea, los dos presentes, claro. En el caso de Pablo, tomando una de las secciones móvil de yo creo que es Fernando, ¿eh? Que no... sí. Yo creo que tenéis que descolgar porque sí. El móvil. Desde luego que es casual, siempre a esta hora, ¿no? Sí, sí. Hoy ha tocado a la 1:19, pero minuto arriba, minuto abajo está el móvil acoplándose. Pues precisamente los hijos de Fernando, muy presentes en Enigmas. Fernando Jiménez del Oso, yo creo que era el único director de una revista que existe en el mundo que se encargaba de hacer las críticas y los comentarios a los libros que eran novedad. Y gracias a su estilo había convertido esa sección en un clásico. Se había convertido en algo más que una mera reseña de los libros. Se ha publicado tal libro, va de esto, va de esto. No, imprimía su sello personal a todas las críticas, a todos los comentarios, examinaba las obras que eran de actualidad en profundidad. Y ahora ese trabajo lo hace Pablo, su hijo, cogiendo y heredando lo mejor del padre y dejando esa misma huella. Lo hace Pablo, su hijo, Pablo. Y Fernando, su otro hijo, la misma sección que ya hacía entonces. Él es un biólogo, una persona con un grandísimo conocimiento científico, y Fernando Jiménez todos los meses nos tiene al tanto de las grandes noticias relacionadas con el mundo de la ciencia, pero siempre con una visión futurista del asunto, conocer cuáles son sus aplicaciones, qué es lo que aportan al conocimiento de la humanidad, con su sentido crítico, es decir, no solamente transmitir las noticias que han sido actualidad durante el mes, sino transmitirlas con la conciencia que es necesario y que también infundía tanto a sus trabajos, Fernando. Yo conservo esa crítica que me hizo a La aventura de los godos hace tantos años y bueno, pues para enmarcar, ¿no? Cuando lees una crítica o leías una crítica hecha por Fernando, decías, caramba, parece que ya estamos empezando a despegar, ¿eh? Sí. Bueno, algún recuerdo, ¿verdad, Jesús? Para Carlos, para Fernando. Bueno, mientras Jesús tose. Bueno, buenas noches. Que es, tiene razón Bruno en todo lo que ha comentado. Es verdad, yo estaba pensando que es qué difícil va a ser para el mundo de la investigación del misterio el volver a tener un elemento icónico a una persona tan conocida que simbolizaba tanto esto como el caso de Fernando Jiménez del Oso. Para los que los que tuvimos varias vías de entrada en este mundillo, que en mi caso ya alguna vez lo he contado, fueron las lecturas de Colosimo de Verguier y, por supuesto, para mí muy divertidas cuando era niño, de Daniken, se unió en televisión la figura de Fernando Jiménez del Oso. Las ojeras. Sí, Fernando Jiménez del Oso con su voz y lo que planteaba, me acuerdo con la enorme piedra vica dibujada detrás, no hubiera hecho ese programa de televisión, pues probablemente yo no estaría en este programa. Claro. Entonces, claro, decir, eso yo no lo puedo olvidar. Cambió la historia. Yo, por ejemplo, nunca hubiera podido pensar, cuando veía esos programas de televisión, que le iba a conocer en vida. Me hubiera parecido imposible. Y sobre todo, que le iba a conocer haciendo él lo mismo que hacía cuando divulgaba estos fenómenos de misterio. La verdad es que yo creo que es una pérdida para este mundillo, pues bueno, obviamente irreparable, porque es decir, no creo que se vuelva a lograr nunca el que una persona pueda concentrar tanto en lo referente a la investigación del mundo del misterio como logró significar para todo el mundo, porque la televisión, la verdad es que también tiene esa gran ventaja lo que llegó a significar Fernando Generoso. Sí, sí, es verdad. Yo me acuerdo en turno de noche, cuando todos éramos tan jóvenes, y venía Fernando en turno de noche, pues hace ya 10 o 12 años, y claro, cada vez que venía Fernando era un acontecimiento. Es que era un acontecimiento, es que salía la gente para verle, sí, para saludarle, y era tremendo. Y cuando se sentaba en la mesa de turno de noche y empezábamos a hablar, yo tenía que hacer así las mejillas. Es cierto que era una España diferente, con menos cadenas de televisión, sí, pero también es verdad que Fernando Gil del Oso se ha convertido, pues al igual que ocurrió pues con Félix Rodríguez Lafuente, en una de esas personas emblemáticas que marcan una tipología de investigación, sí, completamente, simplemente con su figura, su voz y lo que él planteaba. Yo recuerdo un programa que venía también con su querido amigo Joaquín Gómez Burón, ¿verdad? Que era tan simpático y era tan genial. Y aquel programa que hicimos, pues como siempre, sobre el Palmar, ¿no? Yo es que estaba de verdad flotando. O sea, flotando porque están aquí estos dos y nos están arropando, nos están dando, impartiendo sabiduría. Bueno, qué maravilla poder haber podido disfrutar de ellos, ¿no, Jesús? Sí, la verdad que sí. Fíjate que él tiene que estar muy satisfecho allí donde esté porque ha conseguido, yo creo que las dos cosas que cualquier persona le gustaría, ¿no? Desde por su paso por esta vida, ¿no? Por este planeta, y es que se recuerde, uno recuerde su figura con cariño, ¿no? Como lo estamos haciendo, ha pasado un año, fíjate que prácticamente qué relativo es el tiempo, ¿no? Y sin embargo todavía le tenemos muy vivo que alguien pueda ser recordado, ¿no? Con esta intensidad, con este cariño de todos aquellos que nos hemos conseguido a sus amigos, pues yo creo que es lo mejor, ¿no? Que se le puede, que lo que puede aspirar a una persona que deja de estar con nosotros, y la otra es el legado, ¿no? Ese legado que está en sus obras, en esa revista, que ahí sigue, ¿no? A pesar de, como decía Bruno, de algunos agoreros que pensaban que después de Fernando no existiría, pues bueno, ahí está, y más viva que nunca. Yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Cuando alguien en esta vida hace cosas que además siguen perpetuándose, que además sigue recordándose, y sobre todo, que lo mejor de todo es que sigue estando muy presente, muy vivo, el cariño que le tenemos todos. Sí, a veces en la redacción, cuando surge algún tema de conflicto, o por unas temáticas, o cosas más triviales en apariencia, ¿no? Que son las diarias discusiones con los gerentes de las empresas editoras que sacan de la revista, pues surgen en todos los sitios, en todas las empresas ocurren este tipo de cosas. Y muchas veces ante la duda nos decimos, bueno, ¿qué diría Fernando? Y actuamos muchas veces en función de lo que diría Fernando, ¿no? Y hasta ahora ha salido bien, así que ahí está el presente. Me acuerdo cuando hacíamos un balance sobre su trayectoria profesional y con esa voz que él tenía, ¿no? Sí. Decía, Juan Antonio, yo te di unas 600 intervenciones radiofónicas y espero que tú guardes las correspondientes porque tienes un tercio del total. Pues es verdad, es que tenemos más de 200 intervenciones de Fernando en turno de noche y en La Rosa de los Vientos. Es que son años y años de cosas, de programas en común y bueno, pues un patrimonio que tenemos y que por supuesto seguiremos compartiendo con los oyentes. Pero bueno, ese recuerdo para Fernando, ya seguiremos hablando de él, ahora tenemos más cuestiones. Por ejemplo, tú dices, Jesús, que se ha descubierto un nuevo pecio en la Florida. Algo nos corresponderá, ¿no? Algo nos corresponderá, pero bueno. Carlos, ¿cómo llevamos el tema de las reclamaciones? Pues no, complicado, porque sabéis que España es de las naciones que sostiene que la propiedad de un barco corresponde al abanderamiento, con lo cual España reconoce que todos los barcos hundidos de la corona española son propiedad del Estado español. Lo que pasa es que eso no lo reconoce todo el mundo. Bueno, pues con lo cual el problema vamos es más complicado. Hacer el favor, Jesús, de enviar un correo electrónico a la Florida y que no toquen nada hasta que no vayamos nosotros. Que no toquen nada. Además, este hallazgo es distinto a los demás porque no es un pecio. O sea, no estamos hablando de un hallazgo de un barco español, pues en este caso del siglo XVIII, bajo las aguas, sino enterrado en la arena. Entonces, esto le da una singularidad. Ah, no está bajo las aguas. No está bajo las aguas. O sea, está en un bancal. Está bajo 22 metros de arena, efectivamente. Un bancal, cuando se ha empezado a hacer remodelación de la base aeronaval militar de Pensacola, en Florida, es cuando... Hombre, ahí también tenemos una reclamación histórica. Ahí ganamos algo, ¿no? Sí. Bueno, lo cuento. Os cuento un poquito. Bueno, Gálvez. Sí, la toma Fernando Gálvez. Claro. Y entonces eso es lo que le da una cierta originalidad y singularidad a este hallazgo, ¿no? Hasta ahora se pensaba, y los arqueólogos por lo menos así lo habían señalado, que eran restos de un navío que podían remontarse a mediados del siglo XVI. Pero bueno, poco a poco lo que se va descubriendo hasta el momento son azulejos de cerámica mexicana, sogas, envases para aceitunas, aceite. Todo esto indica que realmente estaríamos hablando de un barco español de 1700, en torno al 1700. O sea, un poco posterior a lo que han dicho, según las declaraciones de Elizabeth Benchley, que es la directora del Instituto de Arqueología de la Universidad de West Florida. Así que bueno, estamos en esa originalidad, y fíjate que estamos hablando también de una zona donde hay muchos barcos, muchos restos de barcos españoles hundidos, ¿no? En la bahía de Pensacola, por ejemplo, está localizado uno del año 1559 y otro de 1705. Pero digo que lo emocionante hasta ahora es que lo que se ha encontrado son los restos arqueológicos de un barco enterrado. Y eso, ya digo, que es bastante singular. Lo que todavía no se sabe es si es un barco de guerra o es un barco de carga. Todavía está por dilucidar, ¿no? Pero bueno, el hecho es que el lugar donde se ha encontrado, en el noroeste de Florida, está en este asentamiento de Pensacola, muy cerca de la frontera de Alabama, es donde los españoles habían construido un presidio, el presidio de Santa María de Gálvez, que hoy está convertido en esta base de la Fuerza Aeronaval, ¿no? Y bueno, tuvo distintas peripecias, los franceses se apoderaron de ello en 1719, llegaron y vinieron, ¿no?, como punto estratégico, y el hecho es que se han ido recuperando, reconstruyendo, y bueno, parece que había quedado como olvidado esta especie de reliquia, ¿no?, del siglo XVIII, este barco español, hasta que unos trabajadores de la construcción de esta base naval descubrieron accidentalmente, como suele ocurrir, los restos mientras realizaban estas obras de reconstrucción en una piscina de entrenamiento que había sido destruida en el año 2004. Tras, bueno, pues el paso del huracán Iván. Entonces, mira tú por dónde este tipo de desgracias climatológicas de estos huracanes, pues puede entrar, no es el primer caso, ¿no?, puede entrar hallazgos arqueológicos. Y este es el caso, ¿no?, que se encuentra, pues sepultado a 22 metros bajo la arena, aunque es improbable que se pueda rescatar con cierta celeridad, porque, bueno, hay muchísimos escombros. Y, por supuesto, si se hace bien las cosas, como hay que hacerlas, ¿no?, pues hay que tener sumo cuidado de que no se destroce todo lo que es la madera. Pero hasta lo que se ha podido rescatar ahora, ya digo que es un poco esos envases de aceitunas, esos envases de aceite, esos azulejos de cerámica mexicana, es lo que nos está indicando de que realmente estamos hablando de un barco español del siglo XVIII, más o menos en torno al 1700, y que posiblemente sea un barco de guerra. Anda que no se perdió madera, ¿verdad, Carlos? Sí, además es una zona muy interesante porque es una zona de huracanes y es donde está acumulado el mayor número de pecios españoles. Hay ligeramente más en la zona de del Golfo, donde está Pensacola, cerca de Alabama, muy cerca de Mobile, que en el otro lado, que en la costa atlántica, porque en la costa atlántica es bastante más complicado de localizar, aún así hay señalados centenares y centenares. Pero en todo lo que llamábamos los españoles el paso de las Bahamas, y todo el paso que va desde los Cayos de Florida hasta Cuba, es una de las zonas de grandes naufragios y, por lo tanto, uno de los sitios donde es más fácil buscar. Pues acá es una ciudad preciosa. Ellos se llaman a sí mismos la ciudad de las cinco banderas. Habla un poquito de lo de Gálvez, así. Sí, bueno, Pensacola era, como ha dicho muy bien Jesús, era una fortificación española en el Golfo. El objetivo básico era proteger lo que se llamaba eso, el paso de las Bahamas, y proteger las costas de los navíos que pudieran amenazar la posición española principal, que era Cuba. Cuando los franceses fundan Nueva Orleans a principios del siglo XVIII, acabaron apoderándose de Pensacola y después la perdieron porque la conquistaron los ingleses después de la Guerra de los Siete Años, y cuando España recibe Luisiana, España se queda con Nueva Orleans, pero no consigue Pensacola. Entonces son los ingleses los que dividen Florida en occidental y oriental, es decir, la terminología actual es de origen británico. Lo que pasa es que España reconquista Pensacola en la toma Bernardo de Gálvez, cuando avanza desde Nueva Orleans, primero toma el fuerte de Manchac, luego Natchez, luego Mobile, y luego avanza hasta lo que es Pensacola, que era en aquel entonces la principal base fortificada británica en Florida Occidental, y además un punto esencial para que los rebeldes norteamericanos no llegaran al Golfo de México. Una vez que España la conquista, la mantuvo después de la Guerra de Independencia Americana durante unos 30, hasta 1821 realmente, sí, que se hizo la transferencia a Estados Unidos. Y la verdad es, bueno, eso es profundo sur, eso es un profundo totalmente anglosajón. No, la huella española se conserva de una manera muy romántica, muy bonita. No es como otras zonas de Florida, donde incluso el español se habla de manera habitual, ¿no? Sí, pero se entrega Florida coincidiendo con la independencia mexicana, ¿no? Sí, bueno, realmente la provincia como tal estaba ya perdida. España se mantenía en el puerto de San Marcos, en San Agustín, en Fernandina, en Isabelia, muy poquito, el resto se había ido perdiendo. Bueno, pues ahí tenemos un nuevo pecio. Si alguien quiere investigar, pues puede sacar pues una tinaja de aceitunas, una soga, alguna cosita. Un poquitín pasadillas, Menos monedas de todo. Menos monedas de todo, y lo que nos hace presumir un inminente mal destino, ¿no?, para este barco. Bueno, pues sí, a ver un poco dentro de las leyes, ¿no?, internacionales de descubrimiento de tesoros, es verdad que nos vienen mal dadas, ¿eh? Si no hay moneda, no hay nada. No, no. Y si no hay moneda no interesa, no interesa, bueno, no interesa. Que realmente, según las normas internacionales, debería corresponder el 50% que estamos hablando de este barco en la Florida y tenemos un montón de galeones, más de 300 hundidos cerca de Cádiz y no... Y cerca de Cartagena y tampoco hacemos nada. Sí, no, pero es cierta desidia. Sí. Bueno, sabéis que ahí sostengo, y esto es un tema, un debate, lo he dicho varias veces, yo soy de los que sostengo que si es controlada la explotación del pecio, no pasaría nada porque los que lo descubren y se gastan el dinero sacándolo se quedarán una parte. Es decir, lo único que pasa es que, bueno, por lo menos ayudar de alguna manera a que todo eso se recupere, porque lo que hay en el fondo del mar español, de verdad que no tiene precio, es algo increíble. Algo increíble, inmensa la fortuna que hay ahí abajo. En todo, ¿eh? En artista... Pero ya no solo me refiero a valor económico, me refiero del valor que tiene de conocimiento de las rutas comerciales, y de lo que se hacía, de lo que se llevaba, de cómo era la vida de la época, la verdad. Sí. Cualquiera que haya visitado en Estocolmo el Museo del Vasa, del barco... del galeón que se hundió al poco de ser botado. El mayor barco del mundo. Claro, es decir, cuando se les hundió en el mar, en el Báltico, y cuando lo sacaron los suecos, la verdad es que lo que ha sido muy útil al convertirlo como museo es poder reconstruir todo lo que tenía. Es decir, como si bien la época, como... Sí. Es que en eso la fuente de información que puede dar un naufragio es enorme. Sí, el Vasa era un auténtico escorial flotante. Sí, el Vasa era grandísimo. Era grandísimo. Bueno, Carlos, ¿qué me dices? ¿Que la Tierra puede tener, el planeta Tierra puede tener memoria? Bueno, es como lo han llamado unos investigadores italianos, lo que dice que la Tierra recuerde. No estamos hablando ahora de tiberianismo ni nada parecido. Sí. No, la investigación que se ha publicado en una publicación especializada que se llama, tiene un nombre muy raro, ARXIV, es decir, como todo junto, un nombre bastante extraño, es decir, ARXIV, es fruto del trabajo de un grupo de científicos italianos que han llegado a una conclusión que es muy importante de cara a lo que pueda ocurrir en el futuro, y es que después de un análisis muy detallado y una investigación que les ha durado bastante tiempo, han llegado a la conclusión de que en realidad la inversión de los polos magnéticos no responde a ningún fenómeno de carácter aleatorio, sino que aparece de manera correlativa, es decir, lo que sería una secuencia, en lo que se denomina secuencia de Levy. Esto es muy importante porque, como dijimos aquí en el programa hace unos meses, yo creo que fue al comienzo de esta temporada, durante los últimos años se ha notado un desplazamiento acelerado, muy rápido, del polo magnético terrestre, que se ha desplazado 1.100 kilómetros en los últimos 100 años. Eso se sabe con seguridad que es el desplazamiento más brusco en los últimos 2.600. Y además de que se está desplazando a 10 kilómetros por año desde 1970, todo parece indicar que de nuevo la Tierra se encuentra camino de una futura inversión del polo magnético. ¿Eso da susto, Carlos? No de momento. Según dicen los científicos italianos, lo que la Tierra guarda es la memoria de ese proceso. Y que, por lo tanto, si seguimos trabajando en la línea que ellos apuntan, los seres humanos vamos a ser capaces de tener una simulación de cuándo se va a producir la inversión del polo magnético, si es por causa natural de la Tierra, o veremos que puede ser por causa también externa, de manera que se pueda saber con un tiempo razonable cuándo va a ocurrir. Claro, ellos a lo que se refieren es que en general, ellos sostienen la teoría de que esta huella magnética, esta huella que va dejando en la Tierra el desplazamiento del polo magnético, hace presuponer que la inversión que se da en periodos de como mínimo 20.000 años y como máximo 60 millones, podría darse en cualquier momento en los que se pueda percibir que empieza a acelerar, como está ocurriendo en la actualidad, el movimiento del polo. ¿Y esto qué significa, Carlos? ¿Que en el futuro haremos el programa haciendo el pino? No, esto es grave. Esto es grave porque cuando se produce la inversión del polo magnético, la inversión total, durante un tiempo el campo magnético de la Tierra desaparece. Lo cual quiere decir que quedamos completamente abiertos a todas las radiaciones del cosmos. Es decir, esto sí que es un problema serio. Lo que pasa es que ellos consideran que esto no va a ocurrir de inmediato, pero que todo apunta a que va a ocurrir en los próximos miles de años, no hablo de millones, que va a ocurrir de forma próxima, es decir, obviamente no sé si tú y yo lo veremos, aunque lleguemos a los 1.300, 1.400 años, pero ellos dicen que sí que es probable que en los próximos miles de años se produzca una inversión debido a que las huellas que se va dejando, a que esta aceleración tan enorme del movimiento parece indicar que algo se está produciendo. Y el gran problema es ese, es decir, es que la Tierra durante el tiempo en que se produce la inversión total queda desprotegida, es decir, pierde el campo magnético. Mira, ellos dicen que la Tierra funciona como una dinamo y que de esa manera, es decir, puede ocurrir el fenómeno o bien de vía natural o bien cabe otra posibilidad, que se produzca por el impacto de un cuerpo celeste que choque contra la Tierra y que acelere el proceso. Pero que en cualquier caso, al ser un fenómeno natural, lo que ellos intentan es ver si hay alguna forma de que se pueda predecir para que, bueno, nuestros descendientes en el remoto futuro puedan llegar a saber cuándo va a ocurrir esta desprotección del campo magnético terrestre. Vamos, dejarles una alegría, ¿no? Para... sí, por lo menos. La, la, sabes que hay dos teorías. Otra de las, pero, sí, perdón, otra sí, de las alegrías que puede dar a futuras generaciones que esto ocurriera, muchas futuras generaciones, es que este tipo de alteraciones en el campo magnético sirven para datar piezas arqueológicas. Por ejemplo, gracias a la ocurrida hace 780.000 años, se pudo datar que eran más antiguos de esa fecha los restos fósiles hallados en Atapuerca, de seres humanos hallados en Atapuerca. Al quedar registro de esos cambios magnéticos, se han podido datar muchos restos fósiles de humanos, pues eso, de hace aproximadamente 1 millón de años. O sea, que por lo menos les servirá para conocer... No sé si compensa. Claro, nuestro tiempo, claro, ¿no? La revista Nature dice que, en el artículo público, que el proceso de inversión del polo magnético dura, si es de manera espontánea, natural, unos 7.000 años. Pero teniendo en cuenta que se ha desplazado a 1.100 kilómetros en solo 100 y que corre 10 kilómetros al día, al año, perdón, 10 kilómetros al año, que esto se está acelerando de una manera muy notable y que por lo tanto que los científicos tienen que empezar bueno, a ver si es, si es capaz de llegar a los 40 kilómetros anuales de actividad que prevén los investigadores italianos. 40 kilómetros al año de movimiento. Ya, pero ¿qué remedio puede haber? Nada. Y se va generando además. Es la Tierra. Claro, dice que es que el núcleo de la Tierra se comporta como si fuera de la dinamo y de vez en cuando, bueno, pues se para, hace una alternancia y cambia de golpe bruscamente los polos magnéticos de posición. Claro, el fenómeno que produce es eso, es decir, es que durante un tiempo la Tierra se queda sin campo magnético. Sí, bueno, ese sería el problema menor en todo caso, porque al ser de una forma gradual, la gente incluso se va aclimatando poco a poco, es decir, es verdad que después quedas protegido y puede haber una lluvia de meteoritos perfectamente, ¿no? Y eso es lo que provoca realmente el desastre. Pero básicamente radiación. No el cambio, ¿no? Del magnetismo terrestre. Pero esto no ha ocurrido la primera vez. Pues digo que los oyentes que tampoco se asusten. No asusta en sí la noticia. Lo que pasa es que hay dos teorías. Esta teoría de estos investigadores italianos es la optimista. Es decir, poco a poco se va desplazando el polo magnético y se sabe, ¿no? Tanto el polo magnético del Ártico como del Antártico se están desplazando y además se va acelerando con el paso de los años. Lo que asusta son los cambios magnéticos bruscos, que esto solo se puede producir por dos cosas, o bien por un meteorito gigante, que en cuyo caso da igual, con lo cual da igual porque desaparece toda la población, pero sí que invierte el proceso hasta el punto de que muchas zonas que ahora son de tierra, pues se convierten, están anegadas y además moriría el resto de la población si es que alguien sobrevive. Pero el problema de esto es que al producirse de una forma gradual, lo que sí se está buscando son las causas, es decir, por qué se está acelerando a partir de los años 70 este desplazamiento. Y una de las razones son muy evidentes, además, de hecho aquí en la Rosa de los Vientos se ha dicho más de una vez, es el deshielo de los casquetes polares. Sí. Es decir, esa cantidad de toneladas... Ayer estuvimos comentando, claro, que de aquí al 2100 Groenlandia y la Antártida están en serio peligro de ver desaparecer su capa de hielo. Claro, y no lo olvidemos que, aparte de lo que decía Carlos... Sí, es un fenómeno también más de tipo climático, que, bueno, es que no se sabe realmente, pero no tendría en principio por qué afectar. Es decir, fíjate que ahora estaban hablando de que a lo mejor este periodo de progresivo calentamiento corresponde a los periodos intermedios entre las grandes glaciaciones, y que a lo mejor es un periodo natural, una cuestión natural. Bueno, no tiene por qué afectar, pero si te sube el nivel del mar, 6 o 7 metros... Sí, sí, sí, no, luego le hace polvo al que viva en la costa. De hecho es que sí afecta, porque la Tierra no solo es una dinámica, es un giroscopio, es decir, está ahora totalmente equilibrado... Digamos el núcleo, dentro de ese giro, que se el núcleo. Claro, dentro de ese giro del eje terrestre de 23 grados, bueno, más o menos está equilibrado, y por eso no se desplaza, y por eso... podemos disponer de esas estaciones, ¿no? Gracias a ese eje, ¿no? Si estuviera realmente un eje totalmente vertical, pues no tendríamos la primavera y el otoño, tendríamos verano e invierno y nada más, ¿no? O sea, que tengo que decir que eso es lo que produce estos cambios climáticos, que hay mucha gente, por ejemplo, que lo desconoce, que es por esta inclinación de los 23 grados. Y esta inclinación de los 23 grados procede de un cambio magnético que hubo en la antigüedad. O sea, el que ahora se produzca eso, que se produzca el deshielo, tiene dos consecuencias que pueden ser graves, no sé si a corto o a medio plazo. Una de ellas es que va subiendo el nivel de las aguas, por lo tanto, muchas zonas que están en la costa pues van a estar anegadas en pocos años, que no quiere decir que sea grave, me refiero porque lo grave es que se están construyendo muy cerca de la playa cuando realmente hay que retirar esas construcciones humanas mucho más lejos, con lo cual incluso eso puede servir para modificar la ley de costas. Y la otra sencillamente es que al desaparecer ese peso, que es un peso voluminoso, el que hay tanto en el Ártico como en el Antártico, de esas masas de hielo, pues lógicamente puede hacer que eso vaya girando poco a poco, ese magnetismo terrestre, pero un magnetismo que poco a poco se va produciendo, es decir, que estamos hablando de cientos de años, no tanto de a lo mejor de miles de años, pero de cientos de años. Nosotros no lo veremos, pero sí que puede ser una causa de preocupación para los descendientes. Pues Bruno, te propongo que lo dejemos todo, ¿eh? Sí. Y que nos vayamos, compremos una casucha en Nepal. Sí. Que eso está alto, ¿no? Eso podemos ahí aguantar. Sí, sí, sí. Ahí. Ayer contábamos que el Cantábrico está subiendo no llegará al mar, ¿no? Desde el año 44, 2 milímetros anuales. Anuales, el Cantábrico. 2 milímetros cada año está subiendo. Uh-huh. El Cantábrico constatado desde hace ya más de 60 años, ¿eh? Sí. Hace la subida de ese mar. Sí, sí, o sí. O sea, que hasta que llegue al Nepal, pues... podemos... Sí, va a tardar un poquito. No, hombre, de momento la ciencia habla de 80 centímetros este siglo. Los más pesimistas hablan 2 metros, 3 metros... Pero hablarían en 100, 200 años, en un noticiero pues, esta misma semana. Vamos a ver... 80 centímetros es razonable, es una barbaridad, pero bueno... Ese es Julio Verne con la invasión del mar. Puede... Sí, no creo que llegue. Bueno, pero algo podrá hacer el príncipe, ¿no? Siddhartha, ¿no? Luego Buda... Si es que se trata de él. Pero le han descubierto ya. Sí, le han descubierto, le han cogido, se ha vuelto a alargar... Bueno, la historia comienza a ser un poco rocambolesca, he de confesarlo, ¿no? Sí. La historia... ya de por sí de origen es extraña y es interesante de seguir, y así lo hemos hecho aquí. Fue Jesús, creo, el primero que nos contó todo lo que se sabía sobre este joven de 16 años que habitaba y que habita, bueno, se desconoce dónde habita, en la aldea de Bonjar en Nepal, al sur del Nepal. Y Ram Bonjang, que así se llama el muchacho de 16 años, tenía una particularidad, era una devoción religiosa verdaderamente extraordinaria. Él procedía ya de una familia con cierto empaque, tenía características casi principescas, aristocráticas. Sin embargo, el muchacho, además de esa tradición familiar, representaba unas características místicas verdaderamente llamativas. En sus ejercicios de meditación, que prolongó por espacio de 10 meses justo a los pies de una higuera, tal y como hizo Buda en su momento, al parecer durante todo ese tiempo, al menos delante de testigos, y al menos así se aseguró de cara a la opinión pública mundial, porque su historia se ha convertido en una noticia mundial, durante todo ese tiempo no comía alimentos, no bebía, ni ingería ningún tipo de líquido, le varía con la propia fuerza que esa meditación que él practicaba le daba la suficiente fuerza para poder seguir adelante sin ningún tipo de necesidad. Desprenderse de las necesidades es uno de los objetivos de estos procesos tan elevados de meditación. Sin embargo, el domingo pasado contábamos que una semana atrás se había producido la desaparición del joven. El joven había desaparecido de una forma muy sorprendente después de un pequeño incendio a los pies de esa higuera en la que él se encontraba, una higuera que solo era cubierta por una especie de cortina durante las noches, lo cual hizo, desde luego, despertar las sospechas de muchísimas personas. La excusa era que fueron 100.000 los visitantes, es decir, 10.000 cada mes durante los últimos 10 meses que pasaban delante de él para presentarle sus honores, sus respetos, porque ha comenzado a ser considerado nada más y nada menos que la reencarnación del propio Buda, este muchacho. Sin embargo, una noche de hace tan solo unas semanas, Ran, el chico de 16 años, desapareció después de un misterioso fuego y se inició... Abandonó la higuera, vamos. Abandonó la higuera. Lo que no se sabe si es... se había caído de ella antes. O... Claro, se despertaron todo tipo de... Es que los otros se cayeron, pero de un guindo. De rumores, de sospechas. Sí. ¿Dónde está Rambito? Y se ha encontrado. Se la ha encontrado. Lo han encontrado. Sí. Lo han encontrado porque, como dijimos, se había creado una comisión especializada en la búsqueda del muchacho. Una comisión llamada Om Namo Buddha Tapasi Sawa Samaji. Exactamente. Ese es el nombre de la comisión para la búsqueda de Ram, liderada por un personaje llamado Ben Bandur, que era el agente ligado a la búsqueda de... encabezaba la búsqueda de este muchacho, de este niño dios para los budistas, que dijo aquella frase que tanto destacamos la semana pasada, tan sorprendente, ¿no? ¿Cómo vamos a buscar entre los hombres a este chico si es dios, ¿no? Exactamente. La verdad es que pese a lo atrevida de la información, tiene una fuerza de la afirmación, tiene una fuerza tremenda, porque denotaba indiscutiblemente la creencia, sí. La creencia que está despertando y que ha despertado este muchacho entre toda esa población. Pues bien, justo apenas muy pocas horas después de que habláramos aquí de su desaparición, de que dijéramos que se estaba buscando por toda la zona próxima a la aldea de Bonjang, en donde se encontraba meditando, el muchacho apareció. a 3 kilómetros del lugar en donde se encontraba originalmente. En un bosque fue localizado por Benbandur Lama y por su equipo. Sin embargo, no ha sido, digamos, devuelto a la higuera y a la opinión pública como en un principio parece que se hubiera deseado o parece que se buscaba. No ha vuelto. Se ha confirmado que se trató de un abandono voluntario. Se fue, no puedo más. El joven... Que hay un bocata, claro, dos meses sin comer. Se ha grabado una entrevista filmada, de la cual se han dado a conocer varios minutos en esa filmación. Durante media hora el muchacho explica las razones de su abandono del lugar. Y yo interpreto dos cosas, o dos posibilidades. Dentro de sus creencias, de su mística, de su particular creencia y de su forma de expresarse, Está claro que el muchacho estaba sufriendo un acoso por todo el entorno. La situación le había sobrepasado. Y se trata de una huida precisamente de ese acoso y de esa situación. Al menos eso es lo que en apariencia uno puede interpretar. 10.000 personas todos los meses, cientos de personas todos los días, para contemplar un espectáculo que era como este muchacho en posición de flor de loto se mantiene durante todo el tiempo. Meditando, sin ingerir alimentos, sin beber ningún tipo de líquido. Esa situación le había provocado al joven una situación verdaderamente angustiosa y había abandonado el lugar. Otra posibilidad es que ese abandono se produjera después de que esas 100.000 personas hubieran pasado dejando sus donativos y que todo se deba a eso. Pero las autoridades han sido claras que si se descubre que hay un fraude detrás de todo esto, van a ser absolutamente ejemplares con los responsables. Y otra de las cosas que asegura el muchacho en esta filmación, verdaderamente llamativa, es que él va a seguir meditando, que lo va a hacer en un lugar reservado y que solo hasta dentro de 6 años no volverá a presentarse delante de la opinión pública. 6 años. Pues nos parece cuando tendrá 22. Que se llama Rambo, el chico, se llama... Sí, lo que ocurre Rambo. Que al estar 10 meses de flor de loto, dice, pues no sentiré las piernas ya. Sí, cabrón, seguramente. Y en esa posición, lo que hace gala es de una circulación extraordinaria, ¿no? Sí, o sea que hasta los 22 años no volverá a aparecer. Rambo Young, hasta los 22 años no volverá a aparecer, pues... según su propio deseo. Y su, bueno, pues para hay entonces, que respetar, indiscutiblemente, para entonces lo contaremos en La Rosa de los Vientos. Sí. Y seguiremos su pista. Pero va a haber una cola el 2012 casi, de cosas. Casi bueno. Podemos afirmar que la historia de este muchacho acaba de concluir de forma definitiva. Sí. Porque, entre otras cosas, salvo que se hayan podido llegar a resultados previos, esa comisión científica que iba a investigarlo se ha quedado sola, se ha quedado bajo la higuera sin el muchacho en flor de loto delante, ¿no? Bueno, pues no, lo que pasa en esta zona asiática es que cada vez que aparece un gurú o un iluminado, alguien que parece tener dones, enseguida, al día siguiente hay 200.000 seguidores, ¿eh? Uh-huh. O sea, es que no falla. Sí, lo que pasa es que como este ninguno, o sea, yo sí, no yo creo que sentido, este es un fenómeno... Claro, sí que hay muchos en los que hemos estado por la India o Nepal, te encuentras de estos santones o gurúes, cada 2 por 3, yo estuve en el Fuerte Rojo en Agra y entonces había un señor allí que levitaba, se ponía una especie de túnica y tal, un truco. Sai Baba ha montado un aeropuerto privado para recibir a sus seguidores. Claro, pero lo de Sai Baba también es otra historia, es distinto, porque tiene muchos seguidores, tiene muchos detractores, todo lo que tiene en la Rande Puta Party es algo fascinante, ¿no? Porque incluso hay gente que dice que ha sido curada, que se producen milagros, es decir, está llegando a algo más que los clásicos santones o gurúes de pacotilla, que de esos hay muchísimos y pululan muchísimo en la India. El caso de Sai Baba es una persona que bueno, que tiene sus luces y sus sombras, incluso merece, ¿no?, que se le dedique algún día un monográfico, porque por lo menos ha creado muchos estados alterados de conciencia en las personas que le han seguido, cosa que no ha conseguido otras personas. En el caso de este chico, de supuesta reencarnación de Buda, con lo cual no sería Dios, pues ya sabes que muchas veces existen también esas confusiones, ¿no?, de que no hay que buscar el reino de los hombres porque es un Dios, no sería un Dios, por lo tanto que sea Buda sería un avatar como tal. La sensación que yo tengo es que estamos ante un chico extraordinario, porque claro, el que durante 10 meses haya podido aguantar toda esta situación, no aguantar, porque si él estaba en un estado de meditación, de nirvana, de samadhi, bueno, pues ni tenía angustia, ni siquiera estrés por el hecho de que fueran a visitarle 10.000 personas diarias o las que fueran, ¿no? O sea, yo creo que va más allá. Posiblemente sus discípulos, celosos, ¿no?, un poco de la ganancia que se estaba generando alrededor de este chaval, son los que hayan montado todo este tinglado, le hayan despertado, si es que realmente estaba en esta meditación profunda, donde el espacio y el tiempo, pues ya no existe, ¿no? Son los que se llaman los los bodhisattvas, son estos budas que llegan a la iluminación en vida y que luego regresan de alguna forma a la Tierra pues para ayudar a sus congéneres. Yo no sé si este hombre, este niño, habrá llegado al estado de bodhisattva, creo que no. Pero lo que sí creo es que hay una serie de cualidades sobrenaturales que sí le caracterizan, porque nadie ha negado que sea todo un fraude todo lo que le ha ocurrido en estos 10 meses, pero que por este tipo de seguidores, que normalmente les mueve más las cuestiones crematísticas que las espirituales, son los que han podido hacer toda esta especie de tejemaneje del chaval, y este chaval ha dicho, mira, dejarme en paz durante 6 años, no quiero saber nada de nadie ni del mundo, y posiblemente se vaya a algún monasterio perdido en el Tíbet, en Nepal o en Bután, y ahí se quedará hasta que vuelva otra vez a aparecer el hombre bueno, público. Pues espero que no lo recojan en ninguna discoteca, en ningún barrio bajo de estos dentro de 2 o 3 años. Sí, y la pena son los, no sé, 15.000 kilómetros que nos deben separar de ahí, porque de verdad este muchacho, pese a todo, tiene un documental de televisión que no se le ha realizado de momento, pero y el seguimiento, los pasos que vaya a seguir este chico, que independientemente, a mí me cuesta, no es que me cueste creer, es que estoy seguro que no es la reencarnación de Buda, ¿no? Y quizá, claro, la interpretación que yo pueda hacer de la reencarnación de un personaje no tiene nada que ver con las interpretaciones que puedan hacer dentro del budismo, porque son conceptos totalmente distintos, son culturas absolutamente distintas, y es muy difícil interpretarlo a ojo de nuestra cultura y de nuestros conocimientos y de nuestra forma de plantearnos estos asuntos. Pero indiscutiblemente ha generado un fervor popular mucho más allá de lo folclórico, un fervor popular relajado, espiritual, muy propio del budismo, y sí ha generado una situación que es indigna de ser estudiada, y saber qué es lo que va a pasar con este chico, hacia dónde va a ir, dónde va a estar, qué va a hacer, y hasta qué punto todo lo que le ha ocurrido le puede impulsar en una dirección o en otra, yo creo que es algo verdaderamente apasionante. Ojalá tengamos más noticias, porque a mí, a nivel personal y a nivel humano, me interesa mucho saber lo que pasa con él, y precisamente que no ocurra algo que no descarto, ¿no? Que lo que decías, Juan Antonio, que aparezca en una discoteca o completamente fuera ya del mundo en el que ha estado, ¿no? Donde durante todo este tiempo, ¿no? Sí, ojalá que no se desvirtúe. Porque no deja de tener 16 años. Y que no se desvirtúe la esencia auténtica del budismo, ¿verdad? Que se ha estado dando de una parafernalia últimamente que, bueno, entre monjes que se ponen a cantar mantras falsos y cerran el disco de oro. Sí, sacar CDs de éxito. Y bueno, hay mucho esnobismo. Además, si uno quiere ser un actor de Hollywood respetado, si no es budista, está fatal. Cuando además en la población en Nepal, que se supone que es el país, que es la cumbre del budismo, solamente un 5% de la población practica esa religión. Es decir, tenemos un, lo que ocurre que es tanta la mezcla. Según las últimas noticias, hay más maoístas que budistas. Pues no lo sé, pues es perfectamente posible, ¿no? Es una religión que posiblemente está avanzando más en Occidente que allí, pero está avanzando más dentro de determinadas élites, porque se ha convertido en muy snob, eso de decir, yo practico la meditación. Sí. Además es absolutamente ridículo que una persona de nuestro mundo occidental, con el tipo de vida que llevemos, practiquemos una meditación absolutamente budista, porque es que es absolutamente distinto. Todo debe adaptarse, todo debe seguir unas circunstancias. Pero bueno, queda muy bien, queda muy nueva era, muy nueva era. Queda como todo lo que es la nueva era en realidad. Sí, ¿no? Sí. El otro día escuché a uno decir, oye, eres muy zen. Sí. Eso es verdad. Eres muy zen. Claro, uno puede incorporar ciertas cosas buenas que tiene la filosofía de estas religiones, pero sin olvidarnos en qué mundo estamos, para bien o para mal, ¿no? Sí, yo creo que al final acabaremos así. Dentro de un siglo, dos siglos, a lo mejor se convierte todo en una especie de religión única, ¿verdad? Cogiendo pues, cosas de un... De pues una, ya puedes coger alguna. Sí, está bien coger del budismo, pero decir, pero coger del budismo. El budismo, para ser una buena religión, fíjate, mundial, garantizaría el que todo el mundo tuviera un estado equilibrado de nivel y calidad de vida. Claro, pero si no se convierte en uno de los que más reaccionarios del planeta. Claro, es que, por ejemplo, una de las funciones de la meditación, de lo que hacía este muchacho, el objetivo de la meditación, en palabras gruesas, de esas meditaciones, despojarte de las cosas que te rodean, ¿no? Despojarte de los deseos que te impiden desarrollarte, despojarte de las necesidades físicas, económicas y psíquicas que te impiden llevar a cabo una vida tranquila, una vida normal. Es decir, desapegarte, el desapego es la palabra que rige quizá estas reflexiones de la meditación. Sí. Eso sí es probable en el mundo budista, en el Nepal, en donde no hay televisión, en donde no hay dinero, en donde esas necesidades únicamente la que prima es la de la vida, de la de continuar vivo al día siguiente y tener para comer. Esa forma de desapegarte de algo que casi no tienes es posible. En el mundo occidental, absolutamente materialista, comido por la publicidad, en donde los impulsos que te hacen llenarte de necesidades son permanentes. Por ejemplo, no el impulso de la necesidad de ser budista. Claro, porque es el mismo, por lo tanto, sí, fenómeno comercial. No es compatible ese tipo de prácticas. El luchar por ellas y tenerlas presentes, perfecto, pero el convertirnos en un Rambo Yang de estos en el mundo occidental es... Nah, pero eso, Bruno, sabes que ahora hay muchas, no sé si religiones o movimientos espirituales, que lo que intentan decir es que hay que buscar la santidad dentro de tu vida cotidiana, ¿no? Santidad entre comillas. Por eso existía, cuando hemos hablado de Gurdjieff, ese cuarto camino, ¿no? Esa especie de buscar esa integración entre lo que es la vida del monje o del fakir, sino, bueno, pues sencillamente no renunciar a nada, pero sí intentar buscar esa santificación en tu vida cotidiana, en tu trabajo, siendo albañil o siendo comunicador, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de algunas religiones, como la fe bahaí, que sabe lo que intenta es aglutinar todas las religiones que hay en el mundo, diciendo que todas forman parte de una misma esencia, que en el fondo es el mismo Dios con distintos nombres. Y está avanzando mucho, ¿eh? Y está avanzando muchísimo, sí, porque de alguna forma, Bahá'u'lláh, que es un poco el fundador, mártir, como no, también en el siglo XIX, cuando es muerto, pues... Es la tercera religión del planeta, dicen. Sería, sí, es verdad, y está consiguiendo muchos adeptos, pero en el fondo es una religión sincrética, porque lo que intenta es coger lo mejor de cada religión, sí. Para que ha sido muy mal, yo creo que entendida, muy mal valorada, pero bueno, poco a poco va teniendo su sitio. Un poco respecto al budismo, no deja de ser contradictorio lo que decías tú, Juan Antonio, de los actores y las actrices de Hollywood, como muchos son budistas. Yo no veo a Richard budista. Gere volviendo a la choza, pero fíjate que es eso, o sea, lo que desapegando, lo que preconiza realmente el budismo es eso, ¿no? Es el desapego. Es que es muy fácil desapegarse también. Claro, entonces dices, creo que me voy a desapegar mi mansión. Hollywood, con esas riquezas que tienen, con esas mansiones, que precisamente lo que dice el budismo es eso, que los deseos es lo que genera el sufrimiento y por lo tanto tienes que quitar ese tipo de deseos. En fin, yo veo que en Hollywood hay como tres facciones ahora muy claras, que son los budistas o los que dicen que son budistas, los cienciólogos, que también hay que darles de comer aparte, y ya en el caso de Madonna, pues en fin, este tipo de cábala extraña y sugerente que no sabe muy bien por dónde va la mujer, sí, y que la practica por todos los sitios. El fumamiento total. Pero... Sí. Yo me acuerdo cuando logramos entrevistar al Dalai Lama. Vosotros meteros con la iglesia de la cienciología, que eso sí que es una iglesia de ventas, literario, y todo lo demás son chorradas. Porque yo creo que Dianética es el libro más vendido del mundo, ¿no? Probablemente el planeta. Sí, dice que tiene 7.000 seguidores ya en España, ¿eh? Probablemente es el libro más vendido del planeta. No, decía que cuando logramos entrevistar al Dalai Lama, gracias a Gerardo Olivares, pues ahí sí que se nos mostró un verdadero budista, ¿verdad? Apareció para la entrevista con un manchurrón tremendo. Y es que por lo visto nos había cambiado del sayón en no sé cuánto tiempo. Dijo, pues esto es desapegarse. Eso, más que aureola, es aureola de olor. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con nuestra tertulia Zona Cero con asuntos interesantísimos. Vamos a interesarnos por ese, por ejemplo, por ese sarcófago descubierto en Chipre, datado hace 2.500 años de antigüedad. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Estamos en tertulia de las 4C. Oye, qué bueno, Jesús, el disco de Andrea Bocelli, te lo recomiendo. A mí me encanta Andrea Bocelli, ¿eh? Canta muy bien. Sí, muy bien. Yo siempre es uno de los que siempre tengo ahí en mis oraciones. No, y es verdad, cuando voy en el coche, un CD, siempre es de algún éxito de Andrea Bocelli, porque me parece, pues es una voz prodigiosa. Relaja mucho. Bueno, yo creo que lo que relaja a cualquier arqueólogo, Jesús, es encontrarse con un descubrimiento de estas características, ¿no? Qué gran descubrimiento. Sí, la verdad que sí. Es un ataúd de 2.500 años de antigüedad, ¿no? Con ilustraciones a color, pues de las dos obras más importantes. Muy bien. Claro, es verdad, porque... Ilustraciones a color, sí. Sí, porque en el fondo es eso. Sí. Son unas ilustraciones perfectas, muy bien conservadas. Aquellos tebeos de nuestra infancia y de ilustraciones porque, a color. Porque en el fondo son tebeos, porque son imágenes de la Ilíada como de la Odisea de Homero, ¿no? Descubiertas en el, este sarcófago, en el oeste de Chipre. Entonces, claro que sí, porque estamos hablando de un estilo de decoración único, pero no tanto desde el punto de vista artístico, ¿no? Sino por el tema y por los colores usados. Eso es lo que le está dando una cierta singularidad. Recordemos que la Odisea y la Ilíada se escribieron en el siglo VIII, antes de Cristo, sí. O sea que... Entonces, claro, el hecho de que aparezcan estos motivos, hombre, se le puede sacar mucha repercusión, en fin, se puede afilar. muy bien la noticia, ¿no? Cosa que no hace, por ejemplo, la noticia tal como aparece, porque aparece de una forma muy escueta. Pero bueno, primero, no estaríamos hablando del único sarcófago que se ha encontrado con estas características, es decir, con estos colorines, ¿no?, representando la Odisea o la Ilíada, sino que otros similares ya habían sido descubiertos previamente en Chipre. Ambos, estos sarcófagos que se ven encontrados, se encuentran en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, ¿no? Pero los colores usados en la decoración son menos intensos, es decir, tienen otro tipo de técnica. ¿Por qué digo que se le puede sacar varios matices? Bueno, pues una de ellas es porque, como bien sabes, hay mucha gente que piensa que lo de la Odisea y la Ilíada, pues eso, que son mitos que solo estaban en la mente, en la imaginación de Homero, y que no tienen ninguna realidad histórica. Poco a poco se van descubriendo, por lo menos en lo que afecta a Troya, que era verdad, que todo lo que se cuenta de Troya, de las distintas Troyas, pues era una realidad histórica, y los vestigios arqueológicos pues lo van demostrando. Entonces, en este caso, pues lo curioso es que aparezcan de nuevo estas imágenes, y estamos hablando, una de las pinturas se ve a Ulises y a sus camaradas que huyen de la cueva del cíclope de Polifemo, que están ocultos entre la manada de ovejas. Esa es una de las escenas que aparece reflejadas en el sarcófago, que como ves parece un motivo poco religioso. Y la otra pintura muestra una batalla entre griegos y troyanos, que está tomada directamente de la Ilíada. Entonces, es lo que se piensa, precisamente por estos motivos y por la riqueza ornamental que tiene el sarcófago, que podía pertenecer a alguien, a un ricachón, pero un ricachón que pertenecería a un guerrero. Y un guerrero, sencillamente por ese tipo de imágenes. El hecho de que aparezca Ulises, que es un poco el tótem, el arquetipo, era su ideal, el ideal de cualquier guerrero, nos está poniendo sobre la pista de que el que pagó, el que costeó esas pinturas en su sarcófago, en ese ataúd de 2.500 años de antigüedad, tenía que ser posiblemente un guerrero, y por ahí apuntan un poco las últimas investigaciones, ¿no? Porque el hecho de que aparezca Ulises, y así lo han comentado, ya digo, los arqueólogos, que es un símbolo muy importante, por eso, primero por la importancia que se daba a los relatos de Homero en aquella época, y estamos hablando de 2.500 años. Sí, sí. Y luego que Ulises, al ser siempre el héroe que todo guerrero anhela ser en su momento, ¿no?, en su futuro, pues nos está indicando el estatus social de esa persona, un estatus económico evidente, importante, y un estatus militar también muy alto. Así que bueno, estos son un poco los datos que de lo poco que se sabe hasta el momento, y que indicaría de alguna forma que lo que se cuenta de la Ilíada y de la Odisea de Homero, lo que se cuenta, que ahora mismo están consideradas como dos obras clásicas, dos obras de arte de la literatura mundial, también lo eran antiguamente. O sea, que a pesar de que por entonces muy poca gente sabía leer, pero en aquellos lugares de influencia griega, y Chipre era una de ellas, también tenían esa importancia capital para decorar no solo las paredes de algunas casas, que eso no nos ha llegado y que es casi seguro que también estaría representado con este tipo de escenas, sino que aparecieran los sarcófagos. Así que esa es un poco la parte importante de este descubrimiento, y así lo ha determinado el director del Departamento de Antigüedades de la isla, que es Paulus Florenchos, que es el que ha destacado, ¿no?, toda la importancia artística, arqueológica e histórica que tiene este hallazgo. Bueno, pues muy interesante, claro que sí. En la Ilíada es que se reflejan, ¿verdad?, todos los arquetipos de los guerreros antiguos, claro, o de la forma de vida de la antigüedad. Héctor representa la responsabilidad. Claro, eso iba a decir, que porque Ulises, más que el guerrero, representa la astucia, la redeita, que astucia. Es el inteligente, el que se crea la idea del caballo. El guerrero es Aquiles, el jefe de los mitilones. Es el héroe violento. El héroe violento. Sí, cada uno tiene, verdad, cada uno tiene un papel, incluso entre los malos, entre el enemigo, por decir una manera, de los griegos, cada uno representa un modelo de nobleza, o de valor, o de cobardía, o de traición, o de astucia, porque incluso el propio París, que es el malo de la telenovela, porque lo que es el fondo, es decir, que es el malo y el causante de todo el problema, en el fondo también luego es el que le da una solución al asunto. Sí. Es decir, la Odisea está muy bien, como bueno, es una obra más dura de lo que parece, la Ilíada sobre todo, sí. La Odisea es un libro fantástico. La Odisea se lee muy bien. Un libro de viajes. Increíble. Sí. Pero la Ilíada es un libro más duro de lo que parece, pero está muy bien marcado los papeles de cada uno de los héroes, tanto griegos, entre los aquios como entre los troyanos. A mí me gustó muchísimo. Bueno, incorporemos un anexo frívolo, ¿verdad? Y es que Brad Pitt ha sido elegido una de las mejores piernas del mundo, gracias a la faldita de Aquiles. Qué cosas, ¿eh? Bueno, por eso lo eligieron a él. Eso sí. O sea, que una de las características para elegir al gran guerrero, ¿no?, de Troya era, pues eso, bueno, de Troya, en este caso de las tropas griegas, era que tuviera unas buenas piernas, en fin, ya que no daba la altura, porque no era la altura adecuada, ¿no?, para hace poco vi una crítica que me hizo bastante gracia sobre la película Troya, que decía que, bueno, hablaba de la degradación de los actores actuales, ¿no? Y empezaba con una historia, es que no me acuerdo quién el autor de la crítica, si era Javier Cercas, pero me hizo muchísima gracia, pero lo mismo me equivoco, no era él. Me hizo mucha gracia porque empezaba hablando de Cercas, bueno, como sabes, está especializado en Salamina. De que cuando murió, que cuando muere, que poco antes de... Que cuando muere John Wayne, John Ford dijo que... Bueno, no sé si bueno, al final, los últimos años de John Wayne, que John Ford decía que los tipos que había, que eran unas nenazas, poco más o menos. Y se refería a tipos como Clint Eastwood. Entonces, claro, le comparas con el pobre... ¿Cómo se llama el que hacía Delfo? Orlando Bloom. Sí, el pobre Orlando Bloom dice, claro, Orlando, que es una cosa ridícula. Entonces ponía el ejemplo... decir que puestos a elegir el personaje de Aquiles, del ejemplo, por ejemplo, y el ejemplo que busqué me gustó muchísimo, era el replicante de Blade Runner, Roger Hauer. Sí. Dice, eso es un Aquiles. No, el pobre Brad Pitt. Brad Pitt tenía que haber hecho Alejandro Magno. Se le pasó. Bueno, es que ahí todavía lo degradaron más. Es que parece un macarrebar irlandés. Sí, sí, Brad Pitt tenía que haber. Colin Farrell es una cosa. A ver, eso, te encuentras con la pinta, pues sí, una barra. Lo acabas de definir. Pero... John Wayne, cuando falleció, acababa de hacer unos años, el Boinas Verdes. Y claro, acabas de decir. Ese que... No sé, pero que le parecían tipos blandengues, sí, tipos sí, como Clint Eastwood o Charles Bronson. Y dice, bueno, ya claro, Orlando Bloom. Haciendo Delfo ya en el siglo XXI. Es una cosa. Estamos ya acabados. Estamos muy agrados en Occidente. Bueno, a ver si conseguimos aliar el espacio, Carlos. Es lo que debemos hacer. El problema es dónde. Claro. Bueno, lo que voy a contar básicamente es una información que ha hecho Jonathan Lunine, que también tiene gracia, Marcelo Nine, escrito, que es un profesor de ciencias planetarias y física de la Universidad de Arizona y ha hecho una serie de propuestas debido a cuáles serían los lugares. Es un trabajo bastante complejo. Que lo que busca básicamente es indicarnos o darnos las pistas de qué razones habría para ir a ciertos lugares del sistema solar, cuáles serían esos lugares y por qué. Y principalmente, cuáles habría que seleccionar como campos futuros de prioridad absoluta en la investigación, pues obviamente de las sondas europeas, norteamericanas y rusas. Y él ha señalado como los dos puntos fundamentales de la investigación en el cosmos, Titán y Europa. Y no es casual en ninguno de los dos casos. Él dice que hay que plantearse, antes de iniciar la gran exploración espacial del futuro, tres preguntas. ¿Cómo es o cómo llegó a ser el sistema solar lo que es? ¿Cómo se formaron los gigantes gaseosos y sus satélites dentro de nuestro sistema? Y si hay ambientes habitables o que tengan elementos prebióticos o pura y directamente vida que hagan interesantes la exploración de estos cuerpos celestes. ¿Por qué Europa? Por empezar por el primero. Pues Europa por dos razones. Primero porque después de que la misión Galileo descubriera que que debajo de la superficie helada hay agua, hay líquido, bueno, probablemente agua, ya es por de pronto un lugar digno de ser investigado. Pero para poder investigar Europa hay que saber varias cosas. Primero, ¿qué densidad tiene la capa de hielo? Segundo, ¿cómo se forma y qué alteraciones sufre? Porque sin saber eso nunca podríamos saber qué capacidad tiene para ser receptora de misiones terrestres que tengan sondas robóticas capaces de posarse en su superficie. En el caso de Titán, la razón de la atracción es que dice que, a diferencia de Europa, es todavía más complejo y extraño, que se trata de uno de los cuerpos solares del sistema solar más extraños y que después de las investigaciones de las sondas Cassini y Huygens merece la pena ya hacer una aproximación seria en la cual él ha llegado incluso para diseñar para la NASA, por lo menos como elucubración, es decir, como modelo de planteamiento de investigación para el futuro, un sistema de naves planeadoras o aerostáticas, de tipo globos, que permitan moverse con los vientos de Titán de una zona a otra del planeta para, mediante sondas robot, ir analizando la superficie de un cuerpo del sistema solar que él considera que va a ser uno de los dos esenciales, el otro ya ha dicho que es Europa, de la investigación futura de los seres humanos. Sí. Pero que para poder mandar en el futuro, lejano, misiones tripuladas, previamente habría que saber con misiones robóticas un montón de elementos de estos dos cuerpos que todavía no conocemos. La verdad es que es cierto que muchas de las novelas de ficción de los años 70 y 80 se ambientaban en Europa, en Io, en Titán. Son lugares que ya de alguna manera se veían como muy probables para la investigación humana futura. Sí, lo que pasa es que en aquellos cómics... Por cierto, ¿dónde era Atmósfera Cero? ¿En Io o en Europa? En Io, me parece. En Io, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa que... no, en Europa. Ay, caramba, es que no me acuerdo ahora mismo, qué fallo, ya un oyente. Sí, ya no lo dirán, ya no lo dirán algunos. Lo que pasa es que en esos cómics, cuando leíamos aquellos cómics de pequeños, decían en el año 1975, claro, tenían los cómics de los años 50, ¿no? Y para el año 75 ya nos preveían un mundo maravilloso donde habíamos llegado a todos los sitios. Bueno, yo como recuerdo los dibujos animados supersónicos, todos viajando en platillitos. Es un poco desesperante, con gorros con antenas. La lentitud. Sí, esto de que tú y yo vamos a ir a Marte, se está empezando a poner complicado. Sí, ya lo del 2019. 19, no sé, está raro. Bueno, está a la vuelta de la esquina y tendríamos que estar saliendo casi casi ya. Yo creo que no llegamos al 19. No, yo creo que sería muy buena noticia, y alguno me va a decir, bueno, alarmista, si el ser humano lograra llegar a Marte a lo largo de este siglo. Sí, al ritmo que vamos. Sí, al ritmo que vamos, es verdad. O sea, al ritmo que vamos sería un gran avance que eso ocurriera 100 años después que la llegada del hombre a la Luna. Se ha ralentizado de una manera dramática, Bueno, veréis qué noticia tan interesante nos trae Bruno relacionada con la telepatía, porque resulta que a lo mejor podemos tener en nuestra mente, en nuestro cerebro, pues neuronas cristal o espejo. Espejo, claro. ¿Puede ser eso, Bruno? Sí, como su propio nombre indica, cumplen en cierto modo esa función. Se trata de una investigación que está ahora mismo llevándose a cabo y que se han dado a conocer ya parte de esos trabajos que está realizando la Universidad de Parma, que está realizando el neurobiólogo Gian Giacomo Ricciolatti, que junto a su equipo están estudiando una de esas clases de neurona que traen de cabeza a los estudiosos, porque son verdaderamente singulares. Se llaman y se han hecho llamar de forma, bueno, pues de forma coloquial, neuronas espejo. Se encuentran en una zona, en la zona llamada F5 de la corteza cerebral, en el área de Broca. La zona F5, la que refresca, ¿no? Efectivamente. Ese es el término científico, la zona F5. F5. Pero lo importante es cómo actúan estas neuronas. Porque tienen algo que les hace singulares y que es lo que han descubierto los investigadores italianos en este trabajo que comenzaron en el año 96, que ahora empieza a dar sus frutos y que va a seguir llevándose a cabo y que se va a seguir trabajando sobre este tipo de neuronas en el futuro. Porque, como su propio nombre coloquial indica, se activan a consecuencia de la acción de otras personas. Es decir, si alguien observa a otra persona, por ejemplo, efectuando un ejercicio físico, esa neurona espejo, ese conjunto de neuronas espejo, se encienden, comienzan a trabajar como consecuencia de un proceso de imitación de lo que está observando, de lo que está viendo, de lo que está analizando. Es decir, que se activan con la activación, el pensamiento, la acción de personas que se encuentran en la proximidad física de quien es el poseedor en ese momento de la neurona espejo, pero que no se activan a consecuencia de su acción, sino a consecuencia de la acción de otros. Este hecho, el descubrimiento de la existencia de este tipo de neuronas, resuelve muchísimos problemas y muchísimas incógnitas evolutivas. Por ejemplo, para los estudiosos, muy probablemente es lo que hace que hace 40.000 años, cuando nuestro cerebro prácticamente es idéntico al que tenemos en la actualidad, eso puede servir gracias al proceso de imitación que se efectúa gracias a estas neuronas espejo, es lo que puede servir para cohesionar los grupos sociales y para hacer a la humanidad crecer. Es lo que puede, por ejemplo, explicar el no desarrollo suficiente de este tipo de neuronas, lo que puede explicar circunstancias y enfermedades como el autismo. Al no estar desarrollada esa especie de capacidad de empatía y de imitación en las neuronas propias de la acción de otros, pues se produce ese aislamiento del individuo, que es lo que en cierto modo caracteriza al autismo. Pero los investigadores australianos incluso van más lejos y explican que ese tipo de neurona espejo también podría encenderse, para explicarnos, para utilizar un lenguaje coloquial, también podría encenderse, también podría activarse a consecuencia de pensamientos, de ideas, de otros individuos que están en nuestra proximidad. ¿Eso qué explicaría? Explicaría, por ejemplo, circunstancias como los casos de telepatía cotidiana, de telepatía común. Cuando una persona inicia una acción, piensa algo, esa neurona espejo del receptor se activa, mostrando el mismo comportamiento que tiene la neurona de origen, las neuronas de origen de la persona que está iniciando esa acción. Y por lo tanto, ese tipo de neuronas podrían ser una de las claves que explicarían el origen de la telepatía. Como decimos, están comenzando a estudiar este fenómeno que indica que, en cierto modo, tenemos ciertas neuronas conectadas en red, a través de una red invisible, con las de otras personas, y que se activan cuando ese otro individuo hace una acción, tiene un pensamiento, y ese pensamiento, como decimos, puede tener un reflejo en nosotros. ¿Está la clave de la telepatía en este tipo de neuronas? Bueno, en cierto modo, esta teoría se asemeja mucho a las de Rupert Sheldrake, que es el investigador británico que teorizó sobre los campos morfogenéticos y que muy probablemente es un biólogo, es un científico extraordinario y es de los más atrevidos dentro del mundo de la parapsicología. Es probablemente el que más y mejor está estudiando en estos momentos en todo el mundo los fenómenos relacionados con el mundo de la telepatía. Y él propone que todos los seres humanos, todos los seres vivos, tenemos una serie de interconexiones, como si nuestra conciencia, nuestro cerebro, no exactamente, sino nuestra conciencia, se proyectara y se uniera en un camino intermedio con la conciencia expandida de otro individuo. Y en ese momento es cuando se puede producir el intercambio de información no verbal. Y eso para él explica la telepatía. Bueno, pues en cierto modo esto es ponerle ya una base física a esa teoría de Rupert Sheldrake, que serían esas neuronas las que actuarían en esos campos morfogénicos. Fíjate que la teoría de Sheldrake se basaba básicamente en la observación. Exacto. Hicieron los griegos en el siglo V antes de Cristo. Es decir, es ponerse a mirar lo que ocurre y sacar conclusiones basadas en la lógica. La verdad es que exactamente igual que Demócrito llegó a la conclusión de que el mundo estaba formado por átomos, que es alucinante. Sí. Simplemente pensando, a mí no me extrañaría que en el futuro alguien, por vía de investigación física o biológica, le acabe dando la razón a Sheldrake, porque creo que va por el camino correcto, que es por esto observar lo que pasa, pues simplemente, y sacar conclusiones. Bueno, pues este mundo asombroso, a ver si algún día recuperamos nuestras facultades adormecidas, que sería estupendo para entender un poco mejor lo que nos rodea. ¿Qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Muy bien. Vamos con esas consultas. A ritmo de Bocelli. No. Mira cómo está Jesús, está ya ansioso por contestar. Pues mira, puede empezar con la respuesta de Mercedes a la pregunta de interesantísimo monográfico, el que hicisteis sobre cuentos infantiles en la madrugada del domingo pasado. Siempre gustan. Sí. Así que lo que menciona Mercedes es el cuento de Andersen, el traje nuevo del emperador. Sí. ¿Podría, pregunta este autor, haberse inspirado en la obra de Cervantes, El retablo de las maravillas? Dice que es exactamente el mismo argumento, un retablo en donde se escenifica una obra que solo pueden ver y oír los que estén libres de determinadas cargas. Bueno, la verdad es que es un argumento muy antiguo, ¿eh? No es un argumento solo de Andersen o de Cervantes, o sea que eso es algo que siempre ha sido muy muy recurrido dentro de lo que es la literatura oral, ¿no? Que luego se puso por escrito. Entonces, claro que sí, siempre ha existido, ¿no?, esa especie de moraleja que con mayor o menor acierto han utilizado algunos escritores de la invisibilidad para ridiculizar algunos de los defectos de la sociedad que le tocaba vivir, ¿no? Entonces, en el caso del traje nuevo del emperador era muy claro, ¿no? Eso de que solo lo podían ver los listos, los aduladores y tal, pues ahí se veía claramente, ¿no?, la corte servil que tenía ese emperador. Entonces, pues yo digo que no es nada original. Vamos, lo original es el tratamiento que hizo y la maestría, ¿no?, en ese cuento. Pero que en el fondo casi todos los cuentos más o menos conocidos que ahora sabemos, ¿no?, dentro de la literatura infantil, incluida La Cenicienta o Blancanieves, proceden de la literatura oriental, ¿no?, de ese famoso Panchatantra, esos cinco libros hindúes, donde es un compendio de literatura básica, ¿no?, a la hora de recoger y retomar distintos temas, y por no hablar de Las mil y una noches. Y por lo tanto, ya digo, que eso es un argumento que retomó Andersen, pero que me parece genial. Yo no sé si se inspiraría en Cervantes, posiblemente no, porque Andersen era muy suyo, y a pesar de que estuvo en España y conocía muy bien la literatura española, tenía suficientes argumentos para buscarlos por otros lares. Fernando el Católico dice: Jesús, te enviaré un breve estudio que hice sobre los cuentos de hadas en breve, así que... Ah, sí, ah, pues bueno, sí, es que lo espero con ganas. Un tema que le apasiona, los cuentos de hadas, y dice que estar de acuerdo en que lo terrorífico que son, y pregunta, que está buscando versiones primitivas de los cuentos más típicos, porque no los encuentra más allá de Perrol. Entonces os pregunta a ver dónde puede conseguir esas versiones primitivas, porque leyó incluso en alguna ocasión que el final original de La Cenicienta era más terrible aún si cabe. La madrastra moría y las hermanastras quedaban ciegas. Sí, bueno, de La Cenicienta en concreto. Y entonces es que no había ni Braille, ¿eh? No. Es verdad, porque fíjate que el de La Cenicienta es un caso muy muy representativo, ¿no? Que se piensa que es de Perrol, ni siquiera es de Perrol, y mucho menos de los hermanos Grimm, ¿no? Que son hermanos que viven en una época posterior a Charles Perrol. Pues es que Perrol no inventa prácticamente. No inventa nada. Él nunca lo dijo, ¿eh? Que lo inventara. No, nunca. Él lo recopila y además, pues en algunos casos hasta se avergonzaba, ¿no?, de recopilar este tipo de cuentos infantiles. Pero, por ejemplo, La Cenicienta sí que forma parte de esa tradición oriental, sí forma parte de ese Panchatantra que estoy diciendo. O sea, lo que pasa es que La Cenicienta en su origen nada tiene que ver con lo que recoge Perrol o con lo que recogen los hermanos Grimm, porque hay distintas variantes. Claro, estamos hablando de un cuento que por lo menos tiene 2000 años de antigüedad. Entonces, las variantes y las versiones que se han hecho casi son infinitas. La que se ha transmitido es la que ha hecho Walt Disney, que es una versión más, ¿no?, de las muchas que se han podido hacer. Pero claro que sí, la Cenicienta acaba en la versión original de una forma totalmente... Por cierto, voy a defender a Walt Disney muchas veces, y seguro que a todos os ha pasado, habéis oído: Joder, es que Walt Disney se ha inventado la historia, le ha dado una versión, bueno, como todos. Claro. Claro, no es la que su versión, pero ojo, una versión muy interesante, porque Walt Disney sí conocía muy bien los principios esotéricos. Claro, no tiene copyright, ¿verdad?, esos cuentos. No, claro, es verdad, cada uno. De hecho, yo tengo un libro que se llama Cuentos Políticamente Correctos, donde retoma todos los cuentos clásicos y les hace terminar muy bien. Además, el lenguaje es no sexista ni racista, se evita todo ese tipo de cosas de una forma deliberada, sí, sí, y además casi con gracia, ¿no?, para que nadie se sienta pues aludido, ¿no? Porque ya ves que una de las críticas más feroces que se han hecho a los cuentos de hadas es eso, ¿no?, que muchas veces son sexistas, que por qué siempre aparece esa discriminación un poco de la mujer, por qué siempre los malvados o las malvadas suelen ser también entes femeninos, cosas de este tipo. Y bueno, pues lo que han hecho es cuentos políticamente correctos y ha tenido un éxito tremendo. De hecho, se hicieron por lo menos 5 o 6 ediciones de este libro que se titula así, ¿no? Entonces, bueno, te quiero decir que sobre los cuentos se han hecho muchísimas cosas y como no hay copyright, son cuentos de la tradición popular, pues allá cada cual con su conciencia. ¿Y por dónde puede indagar?, preguntaba Fernando, para encontrar esas versiones originales. Hombre, pues ya lo acabo de decir, a literatura oriental, es decir, que se vaya a las Mil y Una Noches, que se vaya al Kalida de Dima, por ejemplo, el Kalida de Dima, que es uno de los antecedentes de la literatura castellana más antiguos, donde se recogían este tipo de tradiciones, de que luego se inspira también el Conde Lucanor, por ejemplo, ¿no? Sí, muy claro, entonces, pues ahí está, o sea, si no hace falta remitirse muy lejos, pero siempre de la tradición oriental, casi todos los argumentos, por muy originales que nos parezcan de los autores occidentales, están basados o inspirados en la literatura oriental. Ángel nos envía un correo para hacer una aclaración sobre el documental de Shyamalan, porque preguntaban la semana pasada. Dice, quería comentaros que es un hoax, es un documental falso grabado para una cadena de televisión por cable de ciencia ficción. Se grabó con el consentimiento del director en plan broma para promocionar la película El Bosque, pero se le fue todo de las manos. Incluso el propio Shyamalan dijo que se trataba de un fraude, que la propia cadena había tratado como un documental real, cuando en teoría se iba a publicar como una broma en un ciclo especial sobre el mismo. Bueno, pues una cosa muy frecuente en estos días, ¿verdad? Esos documentales falsos. No es que a veces ocurre más. Bueno, no es que sean falsos, es que sí, se hacen a propósito sí, para con un objetivo diferente al que luego resultan. Antonio Canosa dice que le gustaría saber cuál es la base científica que podría tener en un futuro lo acontecido en la película que se proyectó el sábado 18 de marzo en Antena 3, Apocalipsis 10.5. No la he visto, no puedo... No vi la película, pero vamos, lo que propone es un inmenso terremoto, ¿no? Un movimiento de placas como jamás había visto y, bueno, pues el apocalipsis, claro. Lo del cambio climático, para que claro, ¿no? También. Lo de cambio... Sí, esa fue fuerza... Esa fue otra también. Fuerza... Esa no la vi, porque es que por todas son las parecidas. Sí, de estas apocalípticas tenemos una miriada últimamente, sí. Sí, no tenemos... No la habéis visto, ¿no? No. Hay muchas, pero bueno, que no va a haber apocalipsis, es decir, y que además muchas de estas películas aparecen querer hacer causante a la naturaleza de los problemas que son humanos, ¿no? Y los seres humanos somos responsables de muchas de esas respuestas de la naturaleza, pero nunca se va a producir. O sea, sí, habrá un apocalipsis que es inevitable. Dentro de unos 10.000 millones de años el sol va a estallar y nos va a engullir por delante. No tanto, 4.500 millones. Ah, bueno, sí, un poquito arriba abajo. Sí. Pero eso va a ocurrir. Ese es el único apocalipsis real que sí que podemos predecir. Lo otro sí que puede haber circunstancias, pero nunca cataclísmicas para el futuro de la humanidad. Eso creo que es importante, ¿no? Que la gente piense. Es decir, puede haber terremotos muy graves, los puede haber, y pueden ser cataclísmicos en las zonas en las que se produzcan, pero que no se va a ir toda tierra a pique. El apocalipsis más cercano que hemos tenido es el que protagonizó Fernando Arrabal en aquel programa de Sánchez Dragón, cuando estaba borracho con una cuba, cuando fue diciendo a todos, dice, el apocalipsis, sí, sí, sí, está llegando el apocalipsis. Y que ciertamente se producen apocalipsis todos... Ese fue un programa apocalíptico. Todos los días y todos los minutos hay muchos apocalipsis. Ese momento de lo más glorioso de la televisión española. Sí, si hay media docena de momentos gloriosos, ese es uno de ellos. Volvió al programa 10 días después. Pues para intentar repetir el momento casi apocalíptico para la televisión, sí. Y también efectivamente el famoso vengo a hablar de mi libro de Umbral, con Mercedes, sí. Milá, eso también pasó en la historia. Decía que apocalipsis, por desgracia, hay todos los días, todos los minutos, y de forma constante, y somos los responsables de ellos, ¿no? La gente que muere por enfermedades curables, que son muchos, la gente que muere por enfermedades incurables, que deseamos que sean, si, insisto, que sigan siendo, insisto, no curables. Que vea todo el mundo el documental, película, la pesadilla de Darwin, que es una... Pero es que ayer, por ejemplo, Martín nos contaba en el termómetro de la Tierra cómo pues la elevación de las temperaturas, el aumento de las temperaturas, está incidiendo de una forma decisiva en el incremento de casos de malaria. Claro. O sea, en África están muriendo miles de personas todos los días por causa de la malaria, ¿no? Alturas donde no había esa resistencia del mosquito. Exactamente. Decía Albert Camus, le preguntaba muchas veces, ¿no?, de por el fin del mundo, qué opinaba él, de que el fin del mundo ocurre todos los días. Todos los días. Porque me preguntáis por él. Lo que pasa es que el ser humano parece que, y el fin es un reflejo mucho de la sociedad del momento, ¿no? Parece querer buscar culpables en hechos inevitables, ¿no? Y estas películas, en cierto modo, presentan hechos inevitables en los que el hombre no tiene ninguna responsabilidad, sino que es el destino trágico que aparece en forma de gran ciclón, en forma de gran huracán, o de gran tornado, o de gran terremoto, como es el caso, ¿no? Bueno, continuamos desde A Coruña, el correo era de Antonio, a Tenerife. El correo en este caso es de Melchor, quien nos manda un afectuoso saludo y os pediría algo de información sobre las profecías de Madame Shilton, alguien que le intriga mucho y cree no haberos oído hablar sobre ella. Shilton, sí. Bueno, esto aparece en un libro de Joan Charpentier, que decía que era la mujer de Luis Charpentier, donde habla de las profecías, bueno, un libro que se publicó en los años 70 y sobre todo hablaba de las profecías que iban a ocurrir en el año 2000, ¿no? Y de Madame Shilton, que era una monja, por cierto, una de las cosas que más significativas de lo que yo recuerdo es que ella hablaba de que en el futuro, y estas profecías deben ser del siglo XV, siglo XVI, ella decía que en el futuro los vehículos podrían verse circular por la calle con ruedas, ¿no? O sea, incluso cuando las mujeres vistan como hombres y se pongan pantalones y cosas de este tipo, dice, y se vean estos vehículos por la calle circulando, dice, entonces ocurrirá el fin del mundo. Bueno, pues esto ha ocurrido ya, por suerte, las mujeres ya visten como hombres y no ha pasado nada, ¿no? Bueno, son señales acumulativas, lo recoge muy bien en los Profetas del Bosque el general. También en los Profetas del Bosque, sí, en casi todos, ¿no? Es que está Madame Shilton, ¿no? La monja Shilton es una de las referencias más, como más recurrentes, ¿no?, a la hora de decir este tipo de mensajes. Hombre, bastante premonitorios en algunos casos, pero no tanto apocalípticos. Ella lo describía como una época de caos y, sin embargo, pues bueno, sí, hombre, podemos llamar caos a todo, hombre, lo que ocurre si en el siglo XX. Si alguien del siglo XV tiene una visión así, pues a eso me refiero. Claro, lo que esa profecía lo que hacía era, con el lenguaje propio de la época, parecía anticipar la era tecnológica industrializada del siglo XX. Creo que incluso es de las pocas profecías que mencionan el año 1999, creo recordar, que ya no recuerdo, y lo asociaba a un gran cataclismo, a una especie de fin del mundo. Efectivamente, eso decía la profecía. Por un lado está esa predicción, que sí que podría resultar correcta, de anticipar ese mundo, pero ese final, ese colofón que ella da a lo que ocurre, está muy mediatizado porque se trataba de una monja con unas creencias religiosas, en donde, como ese futuro que ella preveía chocaba tanto con esas creencias, chocaba tanto con ese mundo ultrarreligioso en el que ella vivía, por eso le daba esa interpretación del fin del mundo, ¿no? Pero esa parte es más una interpretación, porque ella asociaba esos comportamientos a la inmoralidad, a lo trágico, a lo oscuro, a lo siniestro, y por eso creía que eso iba a ser el acabose del mundo, ¿no? Gracias por todo, por estos años. Os tengo cerca desde los primeros días del profesor. Con vosotros empecé y terminé la carrera 6 años, 3 mudanzas posteriores, 2 empleos distintos. un joven de hoy. El correo es de José Antonio Sánchez, que os quiere preguntar si se ha probado alguna vez una sesión donde los participantes, sobre Ouija en concreto, no saben dónde están las letras. Las preguntas deberían ser genéricas, sin establecer un diálogo continuo, ya que si nadie ve las letras, nadie puede ver las respuestas. Y apunta que, por ejemplo, uno de los participantes fuera el que hiciese las preguntas y que no participara con el vaso. Así, dice José Antonio, eliminaríamos la hipótesis de la acción directa. Lo que promueve es una investigación científica. Claro, pero sí, ya ha hecho pruebas. Fenómeno, ¿no? Claro, ha hecho pruebas de todo tipo, y de hecho muchas veces el que hace la transcripción de los mensajes no suele participar en la mesa, o sea, que es alguien que está ajeno. Y lo de que aparezcan o no aparezcan las letras en ese orden, hombre, es un protocolo que se ha seguido, que es lo de la Ouija. Pues yo no sé si es para orientar al posible espíritu o para orientar lo que sea, ¿no? Sí. Pero bueno, sí se han hecho todo tipo de experimentos cambiando las letras. No todas las tablas Ouijas, por ejemplo, tienen el mismo orden. Entonces, bueno, en ese sentido. Pero sí visibles para los participantes. Sí, bien que fueran invisibles, creo yo. Podría ser, pero vamos, tengo la sensación de que sí se ha hecho y el problema no está ahí, como ya se sabe. O sea, no hay, en muchos de los casos estoy hablando, no hay fraude, no hay trampa, no hay truco en la mesa Ouija. Es decir, lo que no sabemos es de dónde procede la energía. Exacto. Que mueve el vaso. Claro, si está en uno o no, claro. Claro, es para decir que alguien está trocando aquello, pues yo creo que está equivocado. Otra cosa es que la energía, ese egregor, esa masa energética que se crea alrededor de la mesa, sea capaz o no sea capaz de mover ese vaso, o sea alguna entidad sobrenatural o espiritual. Eso, ese para mí es el misterio. Como decía Argumos, a veces conocemos el efecto, pero no la causa. Por esa voz, ¿no? Sí. El efecto está claro, los vasos esos se mueven a veces y no de forma consciente, no siempre de forma consciente por los que están participando. Otra cuestión es, ¿en la causa sí se mueve de forma inconsciente por los que están practicando la Ouija? Esa pregunta sí que todavía no la hemos respondido. Ahí está la cuestión, pero solamente investigaciones profundas. Ocurre que es muy difícil encontrar sujetos para la experimentación suficientes y que demuestren que de alguna forma están conectados a ese fenómeno y lo manifiestan de forma muy muy clara, ¿no? Es muy difícil hacer una investigación de esas características. Si haciendo Ouija os sale Elvis Presley, desconfiad porque, como todos sabéis, está vivo. En Marte. Ramón es un oyente que sigue el programa de forma desaforada, dice, a través de los podcasts, y cree que todavía no se ha escuchado nada en La Rosa sobre lo que consulta. Y es, dice, que últimamente se ve mucho en internet la conexión muy directa entre la aparición del fenómeno ovni con naves construidas por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Incluso se mezcla Roswell y algún tipo de proyecto inconfesable o incursión, dice. Es una de las lindas. Está pegando brincos en la silla. No, es una de las lindas urbanas en construcción más fantásticas que existen ahora mismo. Sí, hemos hablado de muchas veces. Y es tan disparatada como el que alguien piensa. Si alguien dice que los ovnis son marcianos, por poner ejemplo, pues está en el mismo nivel de disparate que en que diga que son platillos volantes de origen alemán. Sí, no, yo creo que el mayor disparate está en un segundo todavía, ¿eh? Pues eso, yo estaría más bien con Bruno. Sí. Y mira que hay libros buenos, escritos sobre la investigación en naves circulares alemanas, pero como eso no lo lee nadie, prefieren leer todo tipo de chorradas. Hombre, además tiene la mayor acumulación de fotos falsas de la historia de Internet, yo creo, es algo increíble. Yo creo que, bueno, para resumirlo rápidamente, lo que hay que decir es que, efectivamente, en la Segunda Guerra Mundial se experimentó con naves circulares. Bien. Se experimentó. Sí. Pero no se desarrollaron, no hubo flotillas, no subsistieron, no se escondieron en ningún sitio. La mayor parte de las informaciones que sostienen eso, además, lo hacen de una forma con una intencionalidad clarísima, política, viene de grupos de grupos nazis, algunos de ellos. Pues ahí es donde yo no estoy de acuerdo, Chile. Viene de grupos bastante poco nazis, y el objetivo es muy extraño y además como muy mezclado. Claro, pero porque ahí están las teorías de Serrano, ¿no? Pero esas son las más folclóricas, las más pintorescas. Pero que tiene muchísimos. Otra cosa es que tenga muchos seguidores, que es verdad que los tienen y que convencen a una gente que está ya en ese tono de creer esas cosas. Pero en realidad hay una manipulación ahí mucho más sofisticada y que, desde luego, está muy por encima intelectualmente de lo tonto que son en ese sentido los nazis. O sea, te lo digo claramente. Es decir, ahí hay algo mucho más complejo que ha ido evolucionando mucho en los últimos años, porque, por ejemplo, mira, yo tengo dos libros muy buenos de naves circulares y desarrollos de platillos volantes, por decir una manera, alemanes de la Guerra Mundial. Los dos son en edición en inglés, muy fáciles de encontrar si alguien quiere investigar un poco. Son sencillos de encontrar y, por decir una manera, forman parte de la investigación seria, de lo que sabe. Hasta aquí llegaron, hasta aquí no. Es como lo que escribí en el RV del bombardero antipódico alemán. Pues bueno, era un diseño, el de Sanger, más o menos elaborado, que nunca hubieran podido fabricar. Entre otras cosas, porque aunque conocía la fatiga de los metales, no sabían cómo hacerlo. Bueno, pues gran parte de la investigación alemana en naves circulares fue del mismo estilo. Estoy acordándome de un artículo de nuestro querido amigo Mañez. Mañez tiene un artículo publicado en internet dentro de su informe Northrop que todas las fotos que pone, ninguna son de platillos volantes alemanes. De hecho, dos son de las bolas Horten. Bueno, se podía hablar con él y decir, mira, esta no. O sea, decir, no son de las haber sacado, pues están todas mal. Bueno, pues como ese caso hay centenares en internet de gente que son investigadores serios, que hacen labores serias y que todos los datos que cogen son falsos. Entonces, ¿cuál es la causa que les lleva a eso? Pues no lo sé. Pero es un tema digno de estudio, porque se ha dado la vuelta de una manera a la teoría tradicional, a la historia tradicional de todo lo que es el nacimiento del fenómeno ovni en los años 40, para empujarlo hacia la vía de los platillos volantes de origen alemán, que de verdad que me está empezando a resultar fascinante. Yo, a propósito de este oyente, también quiero hacer un comentario que me parece muy muy importante, ¿no? Una de las grandes causas de que el fenómeno ovni haya dejado, por lo menos en los últimos tiempos, de ser la noticia que era antaño, es el perverso efecto que ha conseguido Internet. Es decir, si alguien quiere formarse en el tema ovni y utiliza Internet, no se lo que va a hacer no enterarse, sino formarse una idea absolutamente prostituida de lo que es el pero film. Además de cualquiera de las vías raras que hay. Cualquiera. Es decir, las informaciones en Internet relacionadas con el fenómeno OVNI se enmarcan fundamentalmente en tres grandes sectores. Por un lado, los alucinados. Sí. Que interpretan por ovni cualquier cosa y utilizan un lenguaje propio de la ufolatría, más que de la ufología, de la ufolatría de los años 60 y 70. Por otro lado, el mundo escéptico, que no es válido de pies a cabeza, del mismo modo que no es válido el otro, ninguna visión parcial es válida. Y por otro lado, está todo el mundo que utiliza el fenómeno ovni con unas condicionantes políticas, que es el caso por la razón por la cual han tenido tanta difusión a través de Internet todas estas teorías que tienen una intencionalidad política en muchas razones, no en su origen y en quienes las hayan propuesto, pero sí en el trasfondo de su difusión. Pero es muy difícil encontrar trabajos de ufólogos como Jacques Vallée en Internet, de ufólogos como Joseph Allan Hynek, de Ace McDowell, de todos los grandes investigadores que hay o ha habido del fenómeno OVNI. Está pues quizá la excepción de Project 1947 y poco más, que es una página web extraordinaria con información extraordinaria sobre el fenómeno OVNI, muy asociado a un amigo nuestro como es Chris Obeck, pero hay muy poca información buena sobre OVNIs en Internet. Sí, el grupo de Jerome Clark y de Chris Obeck. Exacto. Muy poquito. Bueno, pero voy a decir ya una cosa para terminar sobre esto. Es muy divertido ver cómo va evolucionando, porque cualquiera que de verdad haya leído, pues es que hay montones de libros buenos sobre el tema. ¿Cómo iba la investigación aeronáutica alemana? Pues, por ejemplo, hace poco me comentaban un norteamericano una cosa muy divertida. Los hermanos Horten, los creadores de las alas voladoras, de las primeras, el Horten 9 hubiera volado probablemente en julio del 45 si no llega a acabar la guerra. Bueno, en un avión de madera, por cierto, se construía. Como él dice muy bien, era mejor para un carpintero que para un ingeniero aeronáutico, porque de hecho estaba hecho de madera entero. Bueno, pues los dos hermanos se dividieron. Uno acabó en Estados Unidos y otro acabó en Argentina. Ambos hicieron desarrollos aeronáuticos de gran nivel. Bueno, obviamente, cada uno de ellos reflejó en sus desarrollos posteriores el país que lo había cogido. En uno acabaron hablando de fantasmerías, de ovnis alemanes y demás. Fue el Horten que murió en Argentina en un rancho en el año 94, y el otro ha tenido como consecuencia, cuando empezó a trabajar en White Sands para la Northrop, el B-2, el Spirit. Es decir, ese es el camino de los investigadores, ese es el camino de la seriedad. Es decir, depende de la sociedad que te acoge, del nivel técnico-cultural y de lo que esté dispuesto a creer. Quien cree tonterías las cree o las hace, y que no. Más cosas, Martín. Miguel González escucha el programa desde hace un porrón de años, dice, y lo que pasa es que desde hace dos lo hace desde Londres. Y el 19 de marzo en concreto fue con su novia a visitar el British Museum. Tenía ganas de admirar, entre otras cosas, nos comentaba, calavera de cristal que allí exponen. Después de buscarla un buen rato por la sala dedicada a América, no la encontraba, así que preguntó a uno de los vigilantes. Esa no es maya. Y le enseñó dónde se encontraba. Al acercarse, pues nos comenta que se quedó extasiado, que estaba ante una obra humana cuya creación había llevado, dice, a unos indios de antes del siglo XV, la friolera de 150 años. Así que estuve ahí un rato mirando el cartel, la leyenda que explicaba lo que era, de dónde procedía y dónde se podía leer que algunas partes de la calavera fueron talladas mediante el uso de ruedas rotatorias de corte. Comenta, esta maquinaria no estaba disponible hasta la conquista de México por los españoles en 1521, así que la calavera no puede ser azteca. En lugar de eso, parece probable que sea hecha por los europeos en Alemania o Brasil a finales del siglo XIX. No sé qué pensar, así que os pido que lo aclaréis. Lo comentamos en el monográfico de las calaveras de cristal, en la teoría de que fueron fabricadas en Alemania. Es que algunas están fabricadas en Alemania, no es que sea una teoría, es que se sabe perfectamente. Lo que pasa que además explicamos también que hay varios tipos de calaveras, que están las que tienen mandíbula abatible, móvil, es decir, las que son fijas, que son un cráneo completo, y luego están las fabricadas en Alemania, que son, por cierto, mucho peores. Sí. En concreto, a la que se refiere, de las principales y mejores, las que tienen mejor calidad, tienen algo en común. Bueno, en concreto, la primera calavera inglesa de importancia fue encontrada en Belice, en la antigua Honduras británica, y es de las de mejor calidad, en el sentido que está mucho mejor elaborada que todas las demás, y es de las de mandíbula móvil. Esa en concreto se hizo con piedras procedentes de Brasil, es cierto. Sí, eso se descubrió después de una investigación del origen del tipo de cuarzo que se usaba. Sin embargo, es que hay muchos tipos de calaveras, y algunas no es que sean falsas, es que se fabricaron así en Europa. Es decir, fue una especie de manía, son más pequeñitas, por cierto, sí. No tienen el tamaño de un cráneo humano, son algo más pequeñas, y bueno, pues y por eso no están es verdad. En es la verdad, sala de América, claro. Saladino es Javier en el foro Rosavientos, o más bien al revés, Javier es Saladino en el foro Rosavientos.tk, y hablando con unos compañeros de dicho foro, salió el tema de Egipto y de la puerta sellada en la pirámide de Keops. Según los arqueólogos, iba a ser abierta antes de diciembre del año pasado. ¿Se sabe algo más al respecto? Bueno, es una pregunta habitual. Sí. No se sabe. Yo creo que el proceso de la segunda puerta de Gatenbrick no ha sido abierta todavía. Cuando Hauwas quiera pasta, pues... Abrirá. Sí. O sea, la segunda y menos la tercera, que ya se sabe que hay una tercera. En la que habrá nuevamente parafernalia mediática, ¿no? En la segunda será una cosa discreta. Pero la expectación es verdad que ha decaído muchísimo. Ya se piensa que o no va a haber nada, o lo que puede haber son pequeñas figuras, ¿no? Que no van a representar... pues bueno, pues nada espectacular dentro de lo que se supone dentro de ese mundo de los arcanos egipcios, ¿no? Desde luego ningún sarcófago, ni ningún tesoro, ni ninguna momia, sencillamente porque la capacidad que tienen esas puertas pues indica que también lo que se encuentra ahí tiene que ser de poco tamaño, ¿no? E incluso tampoco manuscritos ni nada de ese tipo. Entonces, bueno, pues yo creo que queda relegado posiblemente hasta algo que Zahi Hawass considere oportuno y que dé un poco el bombazo, ¿no? De nuevo, porque le puede interesar a efectos de remover otra vez el turismo en Egipto. Eva, a raíz de visionar un documental sobre Stone Age y leer vuestro libro Enigma, tiene las siguientes preguntas. ¿Qué hay? Pregunta sobre otra construcción megalítica más antigua que Stone Age, sita en Irlanda, de nombre Sleithhead, creo, y muy posiblemente utilizada para un fin similar. Pregunta, ¿es cierto que Stone Age corresponde a la misma época que las pirámides de Giza? Y por último, ¿fueron realmente sacerdotes los que construyeron este impresionante monumento para deslumbrar a su pueblo y atraerlos así a su terreno? Es mucho más moderno que las pirámides de Giza, es más moderno. Y no se sabe exactamente para qué se usar, porque hay un gran problema, es que la posición de las piedras no es la real. Se modificó completamente. No, Stonehenge es... es más moderno. Anterior. No, yo creo que es más moderno, bastante más moderno. Stonehenge tiene 4.500 años. Que es más moderno, claro. las pirámides, según la cronología que uses, las bajas son 2.500 años antes de Jesucristo. Claro, 4. La de la cuarta dinastía. Claro, yo creo que es más moderno Stonehenge. Sí. Bueno, habría que mirarlo, sí, yo creo que lo mire un oyente. Año arriba y abajo, pero pues, más o menos. Pero bueno, en cualquier caso, el gran problema que hay es que no es la posición real la de las piedras actual. Exacto. No se sabe cómo estaban colocadas en realidad, con lo cual... Hay estimaciones, hay varias ideas, un montón. Bueno, además, ahí sí que folclore aparte, si quitas todas las chapuzas, ahí la verdad es que Internet sí que hay información útil de todas las teorías que hay de la posición posible de las piedras. Antes de las recolocaciones, ha habido varias recolocaciones. El gran problema es que ha habido algunas de tipo más moderno, que han dañado mucho la configuración original, pues por motivos de otro tipo. Se pensaba en aquel entonces que tenía que ser bonito, además, la forma. Es decir, era otra forma de interpretar la arqueología y la historia, que por cierto ahora no la estoy criticando, es que se hacían así las cosas. Es decir, probablemente ahora nadie se hubiera llevado el obelisco. Un egoísta de Egipto llevárselo a Europa, pero en aquel entonces las cosas sí se hacían, y ese es el gran problema que tiene Sanice, que no sabe cómo era realmente. Bueno, en el 36 Mussolini se llevó algo de Etiopía, ¿no? Algo parecido. Lo ha devuelto, así que sí, lo ha devuelto. El obelisco, vamos. Lo va a devolver, vamos. Sí, no, ya está. Está ya devuelto, sí. Azul, a Etiopía. Pero bueno, lo que se refería también un poco el oyente era eso de las ruinas que existen en Irlanda, y es verdad que Stonehenge parece que es el más conocido, ¿no? ¿Cuál decía? Sleithhead, ¿no? Claro, sí, es que, bueno, también está Carnac en Bretaña, ¿no? Claro, que hay allí, pues eso, en la Bretaña francesa, y dentro de lo que es el Reino Unido, pues están las de Avebury, por ejemplo, que también son muy espectaculares, no tan conocidas como Stonehenge, y ya puestos a hablar siempre de construcciones megalíticas, incluso anteriores, estas que estamos diciendo son las de Malta. Entonces, es verdad que casi siempre la tendencia es dirigirnos al mismo lugar, y cuando hay otro tipo de construcciones de ese mismo pueblo megalítico, que prácticamente no sabemos nada, pero que desde luego no fue simultáneo, no fue cronológico, ¿no? A la hora de hacer todas las construcciones en todo el mundo, porque se sabe que las de la isla de Malta son muy anteriores, por ejemplo, a Stonehenge. Eso sí que sería. A mí me interesan mucho más, ¿eh? Le aconsejo al oyente que se lea el libro de Robert Sock, que es de las rocas, porque es sorprendente. Sí, sí. En Malta hay 33 construcciones megalíticas, 33, entre la isla principal y Gandilla, y desde luego eso sí que realmente se extraño. Eso sí que es extraño. Claro, y además, ya digo, muy anteriores a estas, y lo que indica es que cuando desaparece esa civilización megalítica en Malta es cuando surge en el Reino Unido, cuando surge también en el norte de Francia. Entonces, bueno, pues sí que hay una especie de similitud en la construcción, pero no en la cronología. Es decir, es mucho más antiguo desde el punto de vista, bueno, de lo que conocemos ahora, y de que si fueran sacerdotes o no fueran sacerdotes, desde luego no se sabe para nada. Lo que sí está claro es que la finalidad era una finalidad religiosa, eran templos religiosos. Era un pueblo llamado Vickers, llamaban los Vickers, y bueno, pues parece que son los constructores. Que eso va en la línea ahora, que además cada vez apunta más gente que observa eso, las cosas, que se trataba de una civilización de carácter, cuando digo global, hombre, digo a pequeña escala, pero que era un pueblo obviamente de navegantes, siempre está en las costas, uh-huh. O principalmente en terrenos cercanos a las costas, y la verdad es que no sabemos nada de lo de pues ellos. En Malta, por ejemplo, cuando el archipiélago queda repoblado desde Sicilia, que es el, uh-huh. el lugar más próximo, pues es que no hay nadie en Malta. Sí, no, no, o sea, se encuentran los templos, se encuentran los vestigios, pero no hay nadie, absolutamente nadie. ¿Qué fue de ellos? No, no, y además que no se han encontrado ni siquiera esqueletos. Ni siquiera nada, esqueletos. O sea, que no había nadie allí, estaba claro, no había presencia viva de seres humanos. Pero es que ni siquiera los esqueletos. Y lo poco que se ha encontrado de esqueletos en las construcciones megalíticas, por ejemplo la de Tarsien, son esqueletos muy posteriores, no son de aquella época, ¿no? Exacto. Lo poco que se sabe es que tenían un culto a una diosa madre, por la cantidad de estatuillas y figuras con ese motivo, con ese leitmotiv que se pueden encontrar en el Museo Arqueológico, ¿no? Sí. Pero poco más, poco más. A Eduardo le gustaría escuchar la opinión del grupo, el equipo de las 4C, sobre por qué el silencio sobre Chechenia. Chechenia, que lleva 300 años de guerra, nos comenta en su correo electrónico, y que el mundo calla ante el saqueo, por ejemplo, de Grozny y otras ciudades y pueblos chechenos. Pregunta, ¿tienen las mujeres, los niños y todos los civiles chechenos menos derecho al respeto que el resto de la humanidad? Es curioso, yo tengo una opinión rara sobre eso. Hay, por cierto, hay un libro fabuloso sobre la guerra de Chechenia en general, sobre el Cáucaso. De Carlos Taibo. Las montañas de Ala. Uh-huh. También hay un libro de Taibo. No, este es en inglés. La guerra de Chechenia. Un periodista inglés que estaba haciendo una investigación sobre las culturas del Cáucaso y le pilló la guerra. El libro de las montañas de Ala es fabuloso, de verdad. Fabuloso. ¿Mi opinión? Sí. Pues porque lo acabas de decir tú. Claro. Es decir, es que hay pueblos en el mundo que no tienen derechos. Exacto, cuando decías que tienen menos derecho a la vida, no. Digo, por supuesto, es un por supuesto entrecomillado, irónico, con toda la... Si los chechenos... No, porque quienes... La idea que ha provocado las guerras en Chechenia, quienes están provocando las guerras en Chechenia, los responsables de esas matanzas somos los buenos. Y por lo tanto, aquello que provocan los buenos... Por cierto, no en el caso de Chechenia de hay un punto además importante... Yo creo que hay una serie de intereses... Digo de importante desde tiempos ya, incluso de cuando le hicieron prisionero a Tolstoy en las montañas chechenas con la rebelión daguestana de Samil. Sí. Y es que los chechenos no caen bien a nadie. O sea, ese es otro motivo, que son más brutos también la gente del Cáucaso que jobar. Pero en los últimos sí, pero el hecho años, cierto es que es así. Pero es una barbaridad años, lo que ha ocurrido en Chechenia. Lo que están haciendo los rusos es una verdad salvajada. Grozny, eso sí es un apocalipsis. Grozny es el equivalente al bombardeo de Belgrado de Varsovia en la Segunda Guerra Mundial. ¿Eh? Sí, sí, o sea, una ciudad. Pero es que a los chechenos como nos han liquidado prácticamente. Sí, sí, pero es que en el año 95 había 1.5 millones de chechenos. Ahora es imposible precisar cuántos hay. O sea, han muerto 150.000 en esos últimos tiempos. El 10% de la población. Y además ese segundo que tienen en el siglo XX, en 100 años, porque el del año 44 fue tremendo. Sí. Cuando los enviaron a Kazajstán. Y el principal responsable de todo lo que está ocurriendo ahora, que es Putin, ha utilizado y ha recibido el permiso de muchos países occidentales para hacer lo que está haciendo en Chechenia a cambio, y ese silencio de Occidente se ha producido a cambio de que Rusia apoye, por ejemplo, otro tipo de iniciativas bélicas o iniciativas relacionadas con el mundo de la geoestrategia mundial que apoya a Occidente en esas iniciativas. Pero de verdad, que el libro, ¿no? que dicho, se mantenga es, al margen. Es un digamos. Libro de una objetividad, está hecho de una manera, es fantástico, ¿verdad? Es un libro sobre el Cáucaso formidable, porque además no se encarga solo de los chechenios, que tiene un capítulo, se llama así, el lobo checheno, magnífico, pero se encarga de todos los demás, si toca a los daguestanos, a los cabardo-balcarios, a toda la barbaridad cantidad de pueblos que hay, pero que es que lo hace además de una manera tan porque se implica, pero de una manera tan distante que te permite ver de verdad las cosas buenas y malas de los dos lados. Me parece un libro magnífico. En los pormenores del conflicto, que por supuesto todos seguimos con interés, por lo menos aquí en esta mesa, a mí siempre, ya lo comenté en alguna ocasión, pero siempre me llamó la atención que se mantiene estable desde el año 95 el número de guerrilleros chechenos. O sea, siempre que hay datos, siempre son los mismos, siempre de unos 2.000. Bueno, es que no son solo chechenos, pero el problema consiste en que de verdad es cierto lo que dice Bruno. A Rusia se le ha consentido hacer una cosa a las puertas de Europa que es inimaginable. O sea, vamos, una nación occidental europea hace en sus fronteras, porque es que es Europa realmente, están ahí. Una de las últimas elecciones en Chechenia se permitía el voto a las tropas invasoras rusas, que evidentemente iban a votar. Esto como los marroquíes votando en el Sáhara. Claro, igual, estaba pensado. En Irak en las elecciones tienen derecho a voto. Son los americanos. Las tropas norteamericanas, y además las tropas norteamericanas que tuvieran derecho a voto se ponen delante de los colegios electorales para que no se acerque nadie. Pues eso fue exactamente lo que ha ocurrido en Chechenia. Y además, muy poco investigado el porqué de las últimas arremetidas rusas ya protagonizadas por Putin contra Chechenia, cuando en el año 99 se produce el derribo de esos tres edificios en Moscú, de un atentado que se atribuye desde el primer momento a las fuerzas rebeldes chechenias sin ninguna prueba. Las investigaciones efectuadas, publicadas, todos los datos indican que la antigua KGB estaba muy implicado en aquellos hechos que sirvieron de excusa para volver a entrar en Chechenia y para la masacre posterior, que ha sido tremenda. Yo creo que el gran éxito que ha tenido Rusia durante años, además, es dar a la opinión pública, a la opinión general, a Occidente, dar la sensación de que Chechenia es un pueblo satanizado. Es decir, esa imagen peyorativa que existe ahora mismo de Chechenia, además que se han radicalizado mucho más, evidentemente, porque se les niega el derecho a una tierra y el derecho a existir, pues es lo que ha generado toda esa política, esa propaganda que ha hecho Rusia. En ese sentido, ha sido un triunfo, porque ahora mismo Chechenia se ve como lo peorcillo y como un pueblo que todo lo que transpira, todo lo que nos llega a nosotros, todo, si te das cuenta, todo es negativo de Chechenia, todo. Sí, sí. Bueno, pues nada, el apuntito geoestratégico que damos habitualmente en esta tertulia es una costumbre, como el teléfono móvil al principio de esta tertulia. Bueno, pues muchas gracias, Bruno Cardeñosa. El próximo sábado, ahora sí, tendremos la primera entrega de nuestras leyendas urbanas. Así es, esas leyendas que tanto están circulando últimamente. Y bueno, el objetivo es aclarar un poquito y que cuando la gente, nuestros oyentes, escuchen algunas de esas historias, por ejemplo, sobre el robo, sobre el tráfico de órganos, que es de lo que irá el primero de los capítulos, pues que sepa que no hay ninguna prueba sobre ese tipo de casos y sobre otras muchas leyendas urbanas de las que últimamente hemos dado cuenta y que daremos cuenta a lo largo de esta serie. Pues nada, Bruno, que comienza una nueva saga en estos capítulos tan interesantes que nos entrega en La Rosa de los Vientos. Y mis queridos Jesús Callejo, Carlos Canales, a vosotros os espero con Catedrales Góticas, que tampoco está mal, ¿eh? Yo de todas maneras propongo que aquí que hay un equipo de investigación, alguien lo debería averiguar, lo del teléfono, ¿eh? Lo del teléfono, ¿verdad? El teléfono móvil de ser sospechoso. ¿Quién nos pincha esas horas? ¿Quién nos enseñó el gotelé? Llega la información, nos ponemos al tanto.